Tengo más calor que la chucha, pero no importa. Bienvenidos sean todos a la nueva edición de Otaku Nocioso. ¡Yay! En una nueva y maravillosa edición 2022, porque no sé cómo qué chucha está ocurriendo, pero ya enero se fue, está entrando febrero, no sé qué mierda ocurre, pero la vida continúa. Sí. Estoy un poco vuelto loco, como que de un momento a otro, así, pa, bueno, es que además mucha gente sabe que yo estuve enfermito, tuve coronavirus, porque siempre yo ahí a la moda, ustedes saben, siempre las tendencias, así que tuve que estar encerradito, pero de todas maneras estoy acá nuevamente grabando esta maravilla, que yo no la haría si no fuera porque nos acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. ¡Hola! Ay. Hoy día sí no tengo Wi-Fi, hoy día tengo cable. Sí, te escuchas perfecto. Sí. Yay. ¿Cómo estáis, Pau? Tranqui, estuve como 10 días en el estudio escapando del COVID, así que ahora ya no tengo que escapar del COVID, así que está todo bien. No sé si lo chistoso del caso es que uno ya está sanado y todo, pero hay que seguir escapándose del COVID, así que bueno. Sí, como que llegué a mi casa y después fue como, oh rayos, así tuve que huir de mi casa, así, un día. Agarré como 12 poleras y iba a huir, así. Sí, pero bueno, oye, este episodio se viene bueno. Vamos a pelear más que la chucha. Sí, señoras y señores, porque usted ya lo sabe, como va a estar leyendo en nuestras redes sociales, en Hanagumi, en donde sea, en Spotify, en Evox, donde usted lo esté escuchando. El día de hoy, la ruta de pasar por las 5 temporadas de nuestra querida y amada Sailor Moon continúa en Otaku Nocioso, una serie que no requiere presentación, una serie que si usted está en este punto del podcast es porque ya la amarto, pues sí, vamos a pasar a la cuarta temporada de la serie, y que va a ser un episodio particular, muy particular. Hoy día vamos a tener este maravilloso episodio dedicado a Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S. Pero tenemos invitada en este caso, tenemos, ¿cómo decirlo? Víctima el día de hoy. Especialmente porque ella dijo, no, sí, yo puedo. Y yo fue como, wow. Me la juego. Bueno, usted ya la escuchó, la de haber reconocido su voz automáticamente, porque usted ya sabe quién es, pues, la querida llamada Laru-chan. Aplausos. Hello, gente. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bien contenta de volver a participar en Otaku Nochoso. Yay. Y debo decir que cuando acepté esta invitación, tampoco dimensioné mucho de lo que va a suceder. Espero estar preparado. Se vienen cositas. Sí. Pero sí, es verdad que yo quería mucho hablar de Sailor Moon Super S porque justamente el contraste que me generó el recuerdo que tenía y lo que me pasó ahora, ya de adulta, va a ser interesante de poder contarlo. Ah, especialmente porque igual eso es uno de los objetivos de nuestro programa. Sí. Precisamente eso, va a ser muy entretenido. Y si usted es esa persona que no está escuchando porque dice, ¡ay, qué hermosa esta gente, qué maravillosa esta gente! Y no cacha nada de Sailor Moon y simplemente ha querido aprender con nosotros porque no la vio en su época, o tiene planeado verla pronto y se quiso preparar con nosotros, etcétera. O es muy joven, sí que hay. Son poquitos, sí. Pero hay, y yo lo agradezco, corazón. Yo y la Pau lo agradecemos mucho a esa gente que nos escucha, que tiene 18, 20, 21 años, un encuentro maravilloso, de verdad, muy agradecido a esa gente. Tenemos que decir que usted lo sabe, que nosotros tenemos mucho, mucho amor incondicional a la serie, no por nada estamos haciendo este especial, no por nada decidimos separar todos el Sailor Moon en 5 podcasts, porque para nosotros era imposible realmente desplayar nuestro amor y cariño incondicional en uno solo, aunque sean de 3 horas, lololol. De hecho siempre falta. Siempre falta. Pero a pesar de todo, a pesar de ese amor incondicional que uno le puede tener a la serie, la verdad es que este es un episodio que desde que nosotros, yo con la Pau, decidimos hacer este especial, sabíamos que iba a ser un episodio particular, porque esta es una temporada de Sailor Moon que por lejos, es la más controversial y pluralizada, polémica de todo Sailor Moon. Sí. Porque si tú te das vuelta por comentarios de gente que, mira, en general por comentarios de gente que la vio ya de adolescente barría, porque si tenía 8 años para tiene la serie perfecta, era rosada, sí, y hermosa, perfecto. Pero si la viste ya siendo más adolescente barría, fue, ahí empiezan los problemas. Sí, fue una temporada que realmente dio mucho de qué hablar por cosas más negativas que positivas. Y si bien nosotros tenemos un episodio dedicado a los monos chinos que no nos gustan, que lo pasamos muy bien, pelamos caleta, ¿te acuerdas, Pau? Sí. esta va a ser... Nos liberamos de cosas. Sí, esta va a ser la primera vez que creo que, si bien hemos también comentado de cosas de franquicias que tampoco tiene cosillas que no nos gustan, pero igual lo pasamos bien en el proceso, etcétera, etcétera, creo que esta va a ser la primera vez que vamos a tener un episodio dedicado a algo que no nos gusta así cuáticamente, aunque, yo igual me quería llevar la sorpresa, porque tal vez estoy acá sacando conclusiones raras. Igual quiero escuchar a la Pau y a la Laru en este proceso. ¿Qué pensaremos? Quédense hasta el final del capítulo. Ah. Sí, tan. Lo descubrirán. Sí, pero quería hacer la introducción de esa manera. La verdad es que este es un episodio dedicado a polémico. Algo polémico. Es más, vamos a adelantar al tiro que básicamente todos los saludos que nos llegaron tienen que ver con esta recepción. Nos dijo que era básicamente así, hasta el borde de no la vuelvo a ver nunca más en mi vida. Sí, dropeables fueron algunas de las cosas que leí por ahí también. O gente que lleva años tratando de terminarla. Eso es muy brígido. Sí, vamos a estar ahí comentando. Pero sabéis que igual vamos a empezar con una choreza. Va a ser bien agradable conversar desde este inicio, porque si bien la Laru ya nos ha acompañado acá en Otaku no Shoso, nosotros la tuvimos en el episodio de Sakurita, que fue muy bello, lo pasamos muy bien. Gran episodio, lindo episodio. Sí, tú cachai, pues ahí todo el Daiyobu siempre acompañándonos en la todo vida. Daiyobu. Y también hay gente que sabe que afortunadamente también estuviste conmigo en ese programa que yo hice, que era la entrevista de Hayama, que te hice la gran entrevista. Programa. Gracias. Vuelva a la entrevista de Hayama, por favor, cuando se acabe la pandemia. Sí, es que yo lo quiero hacer en vivo, lo quiero hacer ahí con la gente, como que en streaming, ¿no? O sea, obviamente tengo que transmitirlo, pero prefiero así como en camarita y todo, no, yo quiero de verdad así estar ahí con la gente, bueno. Algún día volverá, algún día. Pero yo hago toda esta introducción de lo que he hecho con la Laru, porque si bien hemos hablado de su trasfondo como otaku, hemos hablado de las cosas que le gusta y todo eso, la verdad el día de hoy vamos a hacer una pregunta que no te la había hecho nunca tan directamente, y va a ser muy entretenido escucharte de esto, Laru, que es cómo conociste Sailor Moon y cuál fue tu primera impresión. Oh, sabes que yo no recuerdo exactamente cómo conocí Sailor Moon, y tengo vagos recuerdos del cuándo, porque yo tengo que haber sido muy chica, mira. El primer recuerdo como vívido que yo tengo de Sailor Moon fue cuando yo postulé a un jardín infantil. Ah. O sea, mi mamá me fue a postular a un jardín infantil. Estamos hablando tipo 4 años aproximadamente. Uh-huh. Y fui a este jardín infantil. Me pidieron dibujar un dibujo y dibujé a Sailor... dibujé a Chibiusa, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y el tema es que me rechazaron del jardín y le dijeron a mi mamá que tuviera cuidado como con las cosas que estaba dibujando, porque no era normal dibujar una niña con pelo rosado. Estamos hablando de los años 90. Estamos hablando del año 94, 95 quizás. Tal vez un poco después, porque Sailor Moon empezó en 96. Quizás, un poco después. Sí, tienes toda la razón. Uh-huh. Y eso es como... primer recuerdo vívido que tengo de Sailor Moon. También recuerdo mucho, bueno, yo sufrí mucho de ansiedad muy chiquitita, y siempre he contado que mi historia con Sailor Moon es bien tierna, porque a raíz de que yo sufría de mucha ansiedad, porque padezco de un trastorno que es el trastorno de ansiedad generalizada, cuando chiquitita sufría mucho por este trastorno, entonces me angustiaba por muchas cosas, y Sailor Moon, por así decirlo, fue como una especie de ayuda para yo sentirme segura como en ciertos entornos. En el colegio, con mis amigos, un montón de cosas. Como que a través de Sailor Moon yo canalizaba un poco esa ansiedad y podía sentirme como en un lugar seguro. Y mis momentos favoritos del día eran cuando yo llegaba a mi casa a ver Sailor Moon. Mi mamá incluso contrató cable en ese tiempo, porque los capítulos en Chilevisión se habían repetido ya, habían vuelto como al inicio. Mi mamá contrató cable porque en Cartoon Network, si mal no recuerdo, en ese tiempo en Latinoamérica iban más adelantados con Sailor Moon. Dacio, etcétera, porque... Sí, es que, ¿sabes qué? En el cable que nosotros teníamos en Concepción en esos años, no teníamos, etcétera. Entonces, cierto. No, porque era... No me acuerdo qué compañía de cable era. Estoy hablando mucho antes de BTR, un montón de cosas. Uh-huh. Pero era algo muy local, muy de Concepción. Y bueno, esos son como mis recuerdos. Ir a las consultas del psicólogo y dibujar Sailor Moon. De hecho, mi mamá tiene guardado dibujos hasta el día de hoy, donde yo dibujaba mucho a Chibiusa, por alguna razón. Dibujaba mucho Chibiusa o dibujaba la Sailor. Tuve los juguetes también cuando era chica. Entonces, mis recuerdos con Sailor Moon parten más o menos como desde los 5 años en adelante. Hasta bien fuerte, fuerte, así como hasta como los 10 más o menos. Que fue como así muy fuerte con Sailor Moon y que tenía los álbumes, las figuras que podía, originales y piratas, más piratas, sí, debo decir. Chilito. Sí, porque eran más baratas. Y creo que el único juguete original que tuve fue el Báculo, que era el de Bandai Namco, que había llegado acá, que costaba en su momento como 25 lucas o 30 lucas. O tal lucas, vez no, más incluso. Ya no recuerdo. Es que eran 25 lucas de la época, era carísimo. Sí, yo me acuerdo que junté un montón de regalos, como de que mi abuelita me regaló 5 lucas, de que mi otra tía me regaló 5 lucas, y después de juntar plata como por muchos meses, logré comprármelo. Pero eso, como que son bien de mi infancia más, desde como que tengo uso de razón mis recuerdos con Sailor Moon. Es muy, muy heavy eso. Mira qué linda historia acá, ¿no es cierto, Pau? Sí, es una relación muy bonita, es verdad. Bien personal, la verdad. Además sí. que igual es interesante escucharte desde la perspectiva que Sailor Moon te ha acompañado en tu vida entera, básicamente. Básicamente. Y lo más heavy fue eso. Como el recuerdo más fuerte que tengo con Sailor Moon fue justamente como que me acompañara en momentos malos, como de mi infancia. Yo no tuve una infancia muy dura, pero mi trastorno hizo que en ciertos momentos fuera dura, como en mi cabeza. No, claro. No, digamos, no dura como externamente. Pero sí, internamente tenía ciertos pensamientos o cosas que no eran muy buenos o agradables para un niño muy pequeño. Y Sailor Moon me ayudó caleta con eso. Es muy heavy como yo pude tomar como... O sea, lo mucho que me inspiraba como tranquilidad que hubiesen heroínas, que hubiese una heroína llorona. Yo, siendo una persona con este trastorno de ansiedad, que lloraba yo lloraba en el colegio todo el día. O sea, por cualquier cosa yo lloraba. Entonces, cuando llega Sailor Moon a mi vida y me presenta que una chica llorona puede ser una superheroína y puede salvar al mundo y puede estar ahí para sus amigos, para mí fue como un impacto super heavy, porque dije, o sea, el hecho de que yo tenga este trastorno que me hace llorar mucho porque todo me asusta, no quiere decir que yo no sea útil o no quiere decir que yo no sea fuerte, ¿cachai? Todo lo contrario. Entonces eso a mí como que me caló muy hondo en mi vida. Por eso Sailor Moon es como importante para mí. Yo quizás no soy la fanática número uno Sailor Moon de Chile, pero para mí significa mucho por ese tipo de cosas, como por ese tipo de recuerdos. Qué bacán. Sí, especialmente por eso tan personal, la verdad. Que siempre es lo más bacán acá en el programa, ¿no es cierto, pa? Cuando escuchamos estas cosas. Sí, es muy importante saberlo, porque a veces uno ve como, son monos nomás, pero no, mucho más que eso. Sí, eso es lo bacán. Es verdad. Es verdad, sí. Especialmente escuchando desde esta perspectiva. Yo lo encuentro muy, muy bacán. Y igual también encuentro bacán cachar un poco, como poner en el contexto de cómo viviste Sailor Moon, porque eso significa que la viviste súper chica. Chica. O sea, yo era completamente el target, como el clásico target latinoamericano que tuvo Sailor Moon. O sea, como... Creo que yo era como esa edad de niñas que, puta, le iban a pedir el juguete a la mamá, sí o sí. El libro de colorear, tenía muchos libros de colorear de Sailor Moon. ¿En serio? No sé por qué. Sí, tenía muchos. Muchos. Así como que, pero tenía así como iba a la feria de la playa, libro de colorear de Sailor Moon. Y las mochilas, gente. Yo me acuerdo de las mochilas de Sailor Moon, que eran esta clásica mochila como morada y que afuera traía todos los monos, pero muy mal serigrafiados, como muy feo. Pero yo era como, no parto mi año sin mi mochila de Sailor Moon. Mamá, por favor. Ya, acabaste de decirte que no es la más fan número uno, pero contándonos todas estas cosas, era una gran fan. Cuando chica, era muy fan. A lo que voy es que ahora a lo mejor no es como que no soy, como que tengo un tatuaje Sailor Moon, y como que yo sé que hay gente como muy fan hasta el día de hoy. Yo como que se me diluyó el fanatismo con los años, con el crecimiento probablemente, pero sí en su momento fui fan, así, mega fan. Yo comenté esto de cuando estabas comentando lo de este colegio, este kindergarten, no sé lo que era exactamente. Yo dije, sí, lo recuerdo, porque me acuerdo que nos habías comentado esta anécdota antes y que a mí me encantó, porque me habías comentado en ese momento que también tenía como este colegio un trasfondo medio evangélico, así que sí, era como... Sí, era. ¡Ay, qué buena memoria! Y qué mala memoria, yo que no me acordé que te lo había contado en algún momento. Sí, era un colegio con una de una religión evangélica. Sí, fue sí, como, que... no entienden que veo monos chinos. Y era y claro, pues mis primos que pertenecían a esta misma religión no veían anime. Po. Eran de Satán, po. Claro, eran del diablo. Demonios. Del diablo. Señor, del diablo. Ah, sí, qué bacán. Y especialmente porque este episodio controversial de Sailor Moon va anexado al hecho de que yo me acuerdo que cuando terminamos de grabar el capítulo de Sakurita, yo estaba así como ya habíamos terminado de grabar, estábamos así conversando buena onda, violamente, y yo estaba diciendo, ¡ay, qué complejo va a ser pillar a alguien que quiera venir para hablar exclusivamente solo de Super S! Y justo... Yo. Ahí, hermanos. Pero está bien, estoy preparada. Me preparé también para este episodio y acepté el desafío porque claro que es difícil hablar de una serie que la mayor parte del mundo no le gusta. O sea, como que yo me dediqué a buscar opiniones de gente esta semana y la opinión generalizada es que es una serie que no gusta, pues. Entonces no es fácil igual que alguien quiera hablar de algo que no gusta en general, pues. Pero yo dije ya, quizás mi opinión podría ser distinta ahora, no lo sé. Ya vamos a ver. Ah, ya. Y decir que entonces... Quédense hasta el final para descubrir. Es que lo interesante del caso es que lo que nos unió para este episodio fue que tú nos comentaste off the record en esa oportunidad que el motivo de por qué también te quisiste adherir a este episodio es porque me comentaste hasta con así como emocionada de que coleccionaste el álbum de Sailor Moon Super S que era de Salo. Sí, yo tenía el álbum de Sailor Moon Super S que era... Que no se llamaba así el álbum, se llamaba como Sailor Moon 3, si mal no recuerdo. Sí. Pero había un álbum de Sailor Moon Super S, pero era de la película. Yo tenía ambos. Yo tuve este Sailor Moon 3, que creo que se llamaba, no estoy segura, y la gente que esté escuchando esto podrá corregir. Y tenía el de la película de Sailor Moon Super S, el de las flautitas y todo eso. De hecho, que vi la película hace poco... Y me acordaba hasta de las láminas. Como decía, oh, esta escena era una lámina del álbum. Onda, a ese nivel. Entonces, fue además, creo que me compraron primero el de Sailor Moon, la película, y después me tienen que haber comprado el de Super S porque recuerdo mucho más el de la película misma. Tengo más recuerdos de ese que el de la serie misma. Lo interesante del caso, sí, es que me estés diciendo que lo viviste de la perspectiva de la película. Es que yo lo digo de viejo de mierda. O sea, es que no, yo nunca, pero nunca visto, es que lo que quiero decir es que yo nunca he visto las películas de Sailor Moon en latino. Es que calmado, yo tenía este álbum, yo ayer estaba haciendo todo el recuerdo, yo tenía este álbum de Sailor Moon Super S, la película, sin haber visto la película. Yo tenía este álbum y no tenía idea como de qué se trata, y esta historia, y yo me lo leí tantas veces, porque era en esa época en que los álbumes te contaban prácticamente casi toda la historia de... película, Te spoileaban todo. Y yo leí diciendo, entiendo. Y no sé, tiene que haber sido al año o a los 2 años quizás. Encontré la película como en el videoclub de mi casa y mi mamá la arrendó y hizo completos como a las 11. Oh. Era como una celebración o algo donde como que el broche de oro era ver la película. Y ahí la vi en latino hace muchos años. Y ahora que la vi el fin de semana, que antes de grabar este podcast, la vi de nuevo, estaba en latino. Que igual es interesante que lo digas, porque como te estaba diciendo yo de viejo de mierda, yo nunca jamás vi las películas de Sailor Moon en latino. De hecho, yo las vi en coñazo, las tres. Con los nombres de... Con Bunny. Eso, con Bunny. Ah, con Carola y con la Patty. Con la Patty. La Caro y la Patty. La Carola y la Patty. Gran momento. Igual yo debo decir que estos recuerdos que tengo son súper imprecisos. Como que es probable que me esté equivocando como en la fecha. Es probable que me esté equivocando como en el orden de las cosas. Porque era muy chica. Era muy chica en efecto. Entonces sí. No debo haber tenido más de... Entre todas estas historias que estoy contando, no debo haber tenido más de 8 años en ninguna de ellas. Y este paréntesis, desde esa vez hasta verla ahora, ¿fue así o habías visto las películas entre medio antes? No había visto las películas de Sailor Moon de nuevo antes, como que las vi de chica como en VHS cuando las pude empezar como a arrendar, cuando llegaron como al videoclub que estaba en mi casa, cerca de mi casa. Y Y la serie que creo que lo comenté la vez pasada, ¿no? No, la serie la volví a ver, la antigua, los 200 capítulos, uh-huh, hace como 10 años. Me la bajé y la vi de nuevo. Toda la serie completa, Sailor Moon. En latino. Ya. La única fuente que encontré en ese momento para descargarla estaba en latino. Y uh-huh, ayer justamente conversábamos con un amigo que es bien fanático, que la había bajado del mismo lugar donde la bajé yo, porque es un archivo que trae como lo que va a pasar en el capítulo en japonés y el opening en japonés, y después empieza la serie en latino. Ah, no sí. Sabemos quién hizo esa... quién habrá sido la persona que hizo ese Frankenstein de la serie, pero es la persona que, me imagino, la misma persona que tiene que haberse dedicado a subir todos los capítulos hace como 10 años atrás, o quizás más. Puede ser. Sí, lo he visto. No me acuerdo exactamente qué habrá metido mano en eso, pero sí, vi esas versiones. Que bueno, ya después, con los años, cuando salieron los tal Vox Moon, no sé si ustedes cachan estas ediciones originales mexicanas de la serie en DVD. Sí. Esa viene con el audio en latino, y el audio japonés viene con los dos tracks de audio. Y deben venir mucho mejor, porque esta versión que te comento yo, viene el audio en latino, pero malo, malo. No, Laru, viene igual de mal. Viene igual de mal, no. Es mal, Laru, tú que tienes toda esta relación profesional con Estrella TV, no sé si te aceptaba ver el Sailor Moon, si sigue escuchándose como el hoyo todavía. Yo no cacho, porque no sé si en etcétera todavía tendrán los máster de la antigua, de cuando le emitieron la primera vez. Tiene que ser eso. Yo creo que puede ser, voy a preguntar, voy a hacer averiguaciones, a ver cómo se escucha. Sí, a mí me da risa, yo de repente, esto también tiene que ver con la vejez, porque no sé si de repente pienso que siempre se escuchó así, y como uno tenía una tele 14 pulgadas, terrible ordinaria, como que era lo mismo en la época... O el paso de los años terminó haciendo cagar las cintas, todavía no sé, pero es muy chistoso, ¿sí? Porque yo veo, bueno, yo Sailor Moon ahora la veo en japo, siempre la vuelvo a ver en japonés nomás, y tengo unos rip que algunas temporadas las tengo en latino igual de repente, por la nostalgia y la buena onda, y es muy chistoso porque la japonesa la pongo, y se escucha así como la ponía, se escucha así el japonés, todo viola, pero ponía el latino y automáticamente se escucha el tss. Sí, mucho ruido. De hecho, la película ayer la vi también con esa estática. Ah. Esa estática muy, muy fuerte, sí, la verdad. Súper fuerte, súper, súper fuerte. Ah. Pero bueno, es hermoso escuchar que lo vacilaste al máximo. Y en una edad correspondiente, especialmente hablando de Super S. Sí, además. Por eso mismo yo creo que mi opinión de Super S cuando Infante fue, sigue siendo la mejor serie del mundo. Sí, es más, acá en Otaku Nuchoso obviamente nosotros miramos las perspectivas de ahora, nosotros las miramos con ojos 2022, intentamos darle como todo este enfoque un poco más técnico, un poco más del tema de la industria de animación japonesa y todo eso, ustedes ya lo saben, pero si obviamente habláis con una persona que Sailor Moon es su serie favorita, dice, sí, Sailor Moon es mi anime favorito de la historia, pero no la han vuelto a ver desde el 98, weón. Así es. Obvio que esa persona te va a decir que todo a 100% es perfección. Uh-huh. Es verdad, y es así, o sea, yo te digo que la última vez que vi Sailor Moon, que te decía que fue hace como 10 años, uh-huh, cambió bastante la percepción que yo tenía de la serie en general. O sea, cuando chica jamás me di cuenta de que la fórmula del monstruo del día era tan repetitiva hasta que la vi después de grande y dije, guau, realmente como que ya... En cierto, en el, no sé, en el capítulo ya 40, 50, ya la cosa empieza como a aburrir bastante, ¿cachai? Ya la segunda o tercera temporada, si no es por la inclusión de nuevos personajes y ese tipo de cosas, la fórmula se vuelve súper repetitiva. Pero cuando eres chico, como que no te dais cuenta de eso, pues, evidentemente, porque, no sé, todas estas obras están igual hechas como en capas para que... Y con un montón de estímulos para que los cabros chicos como que no se van a aburrir nunca, pues. Pero uno ya que la ve después con un ojo más crítico, dice, ah, claro que era difícil sostener una serie donde la fórmula era el monstruo del día. Monster, ¿sí?, of the week. Sí. Ah. Pau, yo voy a suponer que como ha sido la experiencia para ti de todo esto, la viste ahora por primera vez para el programa. O sea, sí, de hecho sí, como con conciencia. De hecho, cachaba los personajes por stickers que vendían en el local de mi familia. Uh-huh. Como que esa escena donde sale Chibiusa con Usagi como descendiendo, así, ¡ah! Esa cuestión me traumó, así como que cagué y tuve que dibujar eso como toda la básica. Y eso, pero en general habían capítulos sueltos que los había visto, pero sin cachar que eran particularmente esa temporada. Ya. Eso. Dale, y supongo que tienes opiniones teme. Sí, tengo opiniones teme. Ya, lo voy a disfrutar sí. mucho. Si tienen buena memoria y se acuerdan del primer episodio de Sailor Moon que grabamos acá en Otaku Noticioso, yo comenté en esa oportunidad que yo conocí Sailor Moon gracias a la revista Club Nintendo. Yo comenté que la revista había ido al Shoshinkai 95, este evento maravilloso de Nintendo de esa época, que ahora todavía lo hacen, pero no con ese nombre. Y la gente de la Club Nintendo había ido básicamente a decir, ¡ay, qué weón! El 90% de estos juegos no van a llegar ninguno acá, pero como nos mandaron acá y tenemos que justificar la pega, weón, vamos a cubrirlo igual. Y ahí conocí Sailor Moon, y vuelvo a repetir esta anécdota porque cuando ellos fueron allá, había recién salido el juego de Super S de Super Nintendo, el de pelea. Entonces, las primeras imágenes en mi mente de la serie, que fue un spoiler gigante, yo lo comenté en su momento, era esta imagen de Super S que sale todas, pues sale la Outer con la Inner Senshi y el Pegaso. Entonces, como yo me volví fan de Sailor Moon y la amé por mucho tiempo, para mí fue la incógnita de quién era el Pegaso. ¿Quién era el Pegaso? Porque claro, cuando ellos habían ido para allá a Japón, estaban dando Super S, fue en 95, estaba ahí ya recién partiendo ese tema. Entonces, fue como, ¿quién es el Pegaso? ¿Quién es el Pegaso? Y bueno, yo lo dije, mi experiencia fue Sailor Moon maravillosa, obra de arte, una obra maestra. Vuelvo a recalcar y no voy a cansar de decirlo, que si la serie hubiera terminado ahí, sería la persona más feliz del mundo. Lo vuelvo a repetir, etcétera. Son cosas buenas y malas. Buenas y malas. Mucha gente se acuerda de lo penca que fue el tema del Makai, esto de Alan y Ann, que es un relleno del anime, que mucha gente le cuesta muy fome, etcétera, etcétera. Pero lo que viene después, piola. Yo particularmente consideré en su momento que toda esta weá del futuro, súper loca, que se cachaba de que a Naoko como que le había cantado Terminator, weón. Dijo, le voy a agregar toda esta cosa que a mí particularmente siempre la sentí un poco forzosa, pero igual lo pasé bien. Igual es memorable, tiene unos momentos bacanes, etcétera, etcétera. Esa es la zorra. Nosotros ya dejamos en claro que lo pasé súper, súper bien. Para mí fue revalidar mi carnet de socio de fan de Sailor Moon. Esa es muy buena, sí. Porque esa es la maravillosa, es la raja. Para mí está un peldaño más abajo del original. Yo sé que para mucha gente es su temporada favorita incluso, porque Haruka y Michiru son personajes demasiado icónicos y es como wow. Especialmente por el tema también de su relación, que marcó a una época, especialmente un país como Chile, que no estaba acostumbrado a eso. Pero Super S, oh my god, loco. Fue cuático. ¿Por qué? Mira, yo quiero comentar que cuando empezó Sailor Moon yo tenía 12, así que cuando dieron Super S yo tenía como 14, 15 años. Así que igual la vi siendo adolescente ya, como full adolescente. Ya no la vi con ojos tan chicos. Y pucha, para mí fue una experiencia que, bueno, para empezar no tengo nada que comentar así como locura, porque desde R para adelante dieron Sailor Moon así muy muy linealmente y bacán. Como que la dieron y chao. Yo sé que hubo un momento en que hubo una pelea de quién se adelantó más y etcétera, TV o Chilevisión en algunas temporadas, pero afortunadamente, como estaba colgado el cable, vea, lo mismo lo veía donde podía. Entonces esa parte fue expedita y pude verlo todo de principio a fin sin ningún problema. Y Super S para mí en esa época fue raro, weón. Yo ya igual tenía una edad como empezar a dimensionar qué cosas me agradaban de los monos chinos y que no. Bueno, harto, además de toda la mierda que ya había visto gracias a todo esto que he comentado en el programa, que no está conocioso. Entonces, cuando la vi fue... Mira, les voy a empezar con lo básico y sé que esto ya como que divide un poco la sensación, especialmente por el género que uno pueda tener. No tengo claro, especialmente porque son los 90, loco. Pero yo estaba cubierto en un mundillo de gente que veía Sailor Moon con una mirada o adolescente o adulta. Y el rechazo fue más o menos automático. Pero, obviamente, si lo conversáis con las niñas y niños que lo habían visto a los 8, 10, a todo reventar 12 años, para ellos fue una temporada más y la pasaron la raja. Y particularmente, claro. Yo quiero decir que en el contexto como del género, en el contexto de yo siendo hombre, ustedes cachan de que yo nunca, yo lo he comentado siempre, no tengo ningún problema en decirlo, yo jamás me he dado ningún problema con el tema femenino, a mí me encanta, el Shoujo es mi género de monos chinos favorito, lo paso increíble con él, etcétera, etcétera, todo bacán. Pero debo aceptar de que si hubo tal vez algún momento como una presión mezclada entre ser hombre y mezclada entre mi edad de decir, puta la weá, Chibiusa culiado. Eso resume muchas cosas. Chibiusa, maldita. Sí, era como... tal vez fue uno de esos momentos de empezar a darme cuenta que tal vez ya estaba... ¿Cachai la weá que voy a decir? Porque tenía como 14, 15 años. Nomás tenía 15 años. Sí, tenía 15 años. ¿Cachai la weá que voy a decir? Va a ser hasta pasado a guano. Hay gente que dice, ya, ya me le estoy poniendo color. Pero tal vez fue un momento de... Tal vez haberme cuestionado por un par de minutos de que ya estaba muy grandecito para seguir viendo Sailor Moon. Es que fue brígido el cambio como de target. Se notó mucho. Es como de un capítulo a otro... Porque hice el ejercicio de ver los últimos capítulos de Sailor Moon S y hacer el enlace con Super S. Y es como que la serie, tú cachai que va como para un lado y termina el capítulo, opening del siguiente, empieza una siguiente temporada y como que todo lo que hicieron para atrás es como, ya, ¿se acuerdan que la serie se estaba poniendo oscura? Bueno, no. Y ahora Chibiusa. Como que dicen, bueno, y ahora la weá es que Chibiusa. Es como Star Wars. Sí, ahora, ¿se acuerdan del drama y del crecimiento de algunos personajes? Ya, no importa eso, ahora Chibiusa se va a enamorar de un caballo, gente. Y es como, no, pero sí, no iba para allá. Se siente poco natural ese cambio, creo yo. Como entre a lo que iba a proyectarse la serie... Y lo que termina siendo en Super S. Y pasa que en el manga... A lo mejor me estoy adelantando un poco. No, dale. En el manga no se nota, po. En el manga la Naoko de verdad como que continúa lo que sucede en ese en Super S. Po. Y los personajes que crecieron vuelven a tener como... O los que no crecieron tienen sus momentos de brillar, po. Tiene como... Según yo está como mucho mejor hecho ese puente. Sí. Acá no, es como... Weón, los protagonistas se están volviendo muy maduros y necesitamos como... Soy Toei, estoy hablando como Toei, así. Uh-huh. Los protagonistas se están volviendo muy maduros y nosotros necesitamos seguir llegando a los niños, po, ¿cachai? ¿Qué hacemos? Chibiusa, sí, básicamente. Todo lo que estás comentando es casi en el borde de lo confirmado, Laru, a nivel ¿sí? interno. Así que me imagino. Que es una conclusión igual, si tenías esa edad, también la saqué automáticamente. Yo la saqué automáticamente, de hecho. Dije, aquí algo raro está pasando, como que no sabía, porque obviamente son cuestiones que uno es adolescente, obviamente yo era ignorante en un montón de cosas, entonces me cuestionaba personalmente, a nivel interno, si Sailor Moon se había vuelto de frente a un fome, o yo había crecido y ya no era el público. Ahora después me acuerdo que vi una repetición de ese después de haber visto Super S y dije, no, sale, váyanse a la chucha, soy el mundo en la raja. Es que ese además tiene tanto drama, muy heavy, muy... Se vuelve tan oscura a rato. Que bueno, además tiene a Ikuhara adentro, porque el maestro, director maravilloso, después haría Utena y se volvería loco. Claro, no, pero esas escenas de... No, el mundo ese tiene escenas como muy... memorablemente oscuras y claro, pues se nota como caleta el cambio. Yo voy a suponer, Pau, que para ti, a pesar de que lo estás viviendo ahora recién, fue más o menos notorio todo esto que estamos conversando, ¿no es cierto? O sea, claramente se tiraron a la comedia constantemente y lo que voy a decirlo al tiro, como que después de la que terminé de ver, le dije al Hayama, esta weá podría haber durado 12 episodios. Sí, de todas maneras. Como que no necesitaba tanto, pero como que no sé qué chucha, y fue como lo alargaron. Debo decir que en algunos capítulos me reí más que la chucha, pero no justifica el largo. Me costó mucho terminarla, además, a razón de eso. Claro, porque cuando la viste cuando chica no te acordáis de nada, de esto era como vago nomás. Es que cuando la vi cuando chica no la vi, como que de repente prendía la tele y da el cuevazo de que estaban dando Sailor Moon, y fue como, ah, bueno. Sí. Pero como que no sabía, no tenía conciencia de cuál temporada era. De hecho, en la revisada como que me iba encontrando como, oh, esta la vi cuando chica. Pero ha sido pura cueva. Sí, bueno, sí, yo tengo clarísimo que para ti la experiencia ha sido ahora. Y lo encuentro la raja, de hecho, lo encuentro bacán que lo veas con los ojos actuales, le da otro gusto. Pero sí, como que tuve que hacer el aseo mientras veía esto, como que editaba mientras hacía, porque como que tampoco valía la pena ponerle tanta atención, aunque había unas situaciones que sacaban de contexto a los personajes que era muy graciosa. Pero 46 episodios de esta weá, son 39, creo. 39, sí, bueno, son 39, bueno. Sí. De hecho, lo voy a adelantar al tiro. Y que para mí personalmente, porque bueno, aquí ya da lo mismo, por ir un poco como cronológico en orden de lo que hemos estado conversando en estos episodios, porque estamos en la cuarta temporada de Sailor Moon, aquí podemos spoilear al momento uno, ustedes lo saben. Pero creo que uno de los mayores errores garrafales de esta temporada es que es la temporada más larga de las cinco. Sí. Demasiado. Yo siento que todo tiene que ver con decisiones comerciales. El hecho de que sea largo es lo mismo, porque venís de tres temporadas como exitosas, ¿cachai? Entonces, no sé cómo. O sea, Sailor Moon a esta altura era una serie consolidada como en el mundo, literalmente en el mundo. O sea, los japos ya, yo creo que a esta altura ya venían cachando que la serie iba a ser un fenómeno en América, ¿cachai? Incluso en Sudamérica o en otros países de Asia ya estaba dejando la cagada. Entonces, yo creo que aquí el signo peso como que pesó más, literalmente. Y los locos dijeron, tenemos que alargar esta serie, ¿cachai? Como no podemos matar esto tan rápido. Y la Naoko como que se fue por su lado nomás. Sí. Encuentro que acá se separa Caleta. O sea, la serie ya venía bien separada del manga, pero en esta parte como que igual se separó. Siempre estuvo bien separada, pero aquí yo encuentro que se separa más todavía. Podríamos decirte que la libertad creativa se va por el chorro. Sí, de todas maneras. Se tomaron sus buenas licencias. Ah, yo soy desde este punto de... Nosotros hemos comentado que de Naoko Takeuchi igual tuvo mucho que ver con la producción de la serie en un principio, que era algo moderadamente atípico en la industria de animación japonesa, que incluso nosotros comentamos estos mitos, estos rumores de que supuestamente se llevaba mal con Ikuhara y todo eso, bla, bla, bla. O toda esta como cosa media confrontacional que tuvo en la primera temporada, etcétera, etcétera. Que lo pasamos muy bien, fue muy entretenido hablar de este tema técnico en esa parte, pero que yo creo que ya en este punto, y especialmente con la cantidad de lucas que estaba procesando esta señora, yo creo que dijo, ¿saben qué, cabro? I don't give a fuck. Yo pensé lo mismo. Digo, ¿sabes qué? Hagan la hueá que quieran, yo voy a seguir con mi manga, voy a hacer las historias como las quiero hacer yo y chao. Fue lo más sano, la verdad. Y ahí mensualmente me llega el cheque y chao. Sí. Y le pongan la licencia a los juguetes y a lo que quieran. Y me llega la lucas. Sí, yo creo que ya este es un punto de partida ya decir, no, ya no me interesa lo que está pasando en los monos chinos, para mí mi obra es mi obra y esto es un derivado y ya no, chao. Sí, bueno, eso, porque la experiencia fue así. De hecho, yo en esa época comento que también fue una experiencia como la Pau, un par de episodios que de verdad la veía mientras estaba haciendo otra cosa. Y literalmente yo creo que para la gente que a lo mejor que está escuchando el podcast y no la ha visto, es una serie para ver mientras uno almuerza haciendo el aseo. No, es más, como obviamente este programa está con la nostalgia siempre de la mano, incluso puede haber algún par de personas, yo sé que deben ser los menos porque los comentarios que nos han llegado han demostrado que no, pero puede que haya alguna persona que nos esté escuchando y que le haya hecho clic a este episodio diciendo, ay no, si su Venecia era tan buena. Entonces igual va a ser interesante conversar como de varias cosas, creo yo, ahora que nos vamos a largar en este tema. Sí, porque a mí me pasó eso. Literal, yo como que sabía que no era tan buena como yo la recordaba porque la había visto hace 10 años atrás, y ahora que vi algunos capítulos saltados, que vi la película, confirmo mi mayor temor, y es que la encontré mucho peor de lo que recordaba. Me imagino, sí, la vamos a conversar. Que de hecho, bueno, no, vamos a adelantar eso, a pesar de que sale en el blog, por si acaso lo está escuchando directamente desde iVoox o Spotify o Archive.org, además de la serie de televisión, nosotros vamos a hablar de la película. Así que eso lo voy a dejar para el final, obviamente. Sí. Que esto, la película, le hace un favor, creo yo. Vamos a conversar de eso, si va a ser, es una experiencia rara la película, se lo adelanto desde esa perspectiva para mí. Pero bueno, vamos a lo técnico. Let's go. Va a ser súper bacán hablar del tema de lo técnico, porque creo que también esto va a dejar en claro por qué nosotros tenemos estos sentimientos frente a la serie. Esta no es una opinión de nosotros nomás, de hecho la propia Laru acaba de comentar y me parece la raja que haya investigado por ella, que se dio vuelta por internet y cachó que había gente que tenía esta misma opinión que yo, y que gente que en general siento, esta es una opinión, puedo estar yo equivocado, pero en general me da la sensación de que la gente que tiene esta opinión es porque la vieron de adolescente para arriba. Más que siendo niños. Y esta fue una serie que obviamente nuevamente estuvo en manos de la Toei. Las cinco temporadas siempre van a estar en manos de la gran Toei, que siempre va a hacer lo que hacen los monos chinos al por mayor. Y que apareció entre el... Mira, fue justo casi en el borde del año exacto. Empezó el 4 de marzo del 95 y terminó el 2 de marzo del 96. Lo cual, desde la perspectiva de un episodio por semana, es como conche su madre. Fue larga. Eterna esta weá. Eterna, eterna. Esta es una temporada que, de hecho, para la gente que empieza a investigar sobre Sailor Moon a nivel técnico y todo esto, igual es una temporada... que a la gente le sorprende que sea mala. Hay gente como que le sorprende que sea así como... Bueno, la vi ahora de nuevo, después no la vi hace años. Y es como... ¡Qué chucha, weón! ¿Por qué pasó esto? Y especialmente esa reacción va de la mano. Porque esto es como... ¿What the fuck is this shit? Especialmente porque yo y la Pau somos unos fanáticos incondicionales de esta persona. Pues esta temporada, al igual que esa, está dirigida por Ikuhara. O sea, entiendo el humor nomás, pero... El tema es que mucha gente que ve esta serie ya con ojos de alguien que le interesa la industria de la animación japonesa dice, ¿cómo ocurrió esto, cachai? Porque si pones la balanza de Ikuhara frente a sus obras completas, hasta este punto, hasta la actualidad, puta, Super S es por lejos la wea más penca que ha hecho, por lejos. Sí, bueno, sí. De acuerdo. Y eso es que yo particularmente no soy muy fanático de las series que ha hecho post 2010. Yo debo aceptar que ahí ya encuentro algunas. Pero yo no tengo ningún problema en decirte que esta es por lejos la temporada más... O sea, la cosa más insípida que ha hecho. Especialmente por todos los experimentos artísticos que nosotros comentamos en ese. Si visualmente ese es una volada. ¿Te acordáis, Pau, de lo que comentamos? Es que ese es bacán. Para que estamos con cuestiones en ese aspecto, pero acá yo no sé qué le dijeron, no sé qué le pasó, no sé por qué accedió. O sea, aprecio el humor, pero insisto, esto no debería haber durado 30 episodios. Bueno, estas son las cosas técnicas que voy a comentar, que quiero que lo tome usted así, no como una realidad al 100%, sino que son conclusiones personales mías. Que la quise dar para este episodio. Estas son conclusiones netamente personales. Que no se diga, no, es que Super S esto por esto que dijo Hayama. No, no, no. Son conclusiones personales que creo que pueden tener que ver con el resultado final de... nosotros hemos comentado que una de las grandes cosas que tiene Sailor Moon es que está conformado por un equipo de gente muy bacán, po. Muy, muy bacán. Los directores, yo, el propio Junichi Sato, que es el que hizo la primera temporada de Sailor Moon, yo lo amo. Genio, hasta el día de hoy, hace series maravillosas. Hizo Aria, así que aguante. También Takanori Arisawa, su música increíble, luego los fondos con este compadre que falleció en su momento, todo eso, bueno, todo era como un Dream Team maravilloso. Y en Super S es donde empieza a hundirse el barco y a saltar para salvarse, porque hasta este punto Sailor Moon tenía un productor que se llama Iri Yasuma. Y para el salto de S a Super S lo cambiaron. Esta persona fue reemplazada por un compadre que se llama Toshihiko Arisako. Yo esto no lo quise comentar muy a fondo en el capítulo de DS porque yo lo hablé en el capítulo de Utena, pero quiero destacar una cosa que tiene que ver, creo yo, como con las perspectivas artísticas de cada uno. Porque Iri Yasuma, que fue el productor de Sailor Moon desde la original hasta ese, fue esta persona que le había dado el visto bueno y había dicho que sí a esta película que quería hacer Ikuhara de Sailor Moon, que nosotros lo comentamos no en el episodio de Sailor Moon ese, sino en el de Utena, que era esta película que supuestamente se iba a tratar, que era una historia exclusiva en un universo alternativo de Sailor Moon, donde Haruka y Michiro estaban en el fin del mundo, y Haruka era un príncipe y tenía que salvar a Michiro que estaba atrapada en un castillo. Hubiese sido maravilloso, puta la wea. Que es básicamente Utena. Sí, básicamente. Iri Yasuma le había dicho que sí. Le había dicho que sí, que la iban a hacer y todo. Y no sé exactamente, ahí hay mucho mito, hay mucho rumor de pasillo, hay mucho mito de internet, que hubo peleas frente a la perspectiva que tenía Naoko Takeuchi en la serie, o todo esto que está comentando la Laru, que es real, que puta, la plata manda, cabro, y tal vez ese en algún momento de la vida... pudo irse ya una cosa demasiado oscura, que ya no estaba cumpliendo este tema de lo que ellos esperaban. Entonces, Iri Yasuma se retiró y lo reemplazaron por Toshihiko Arisako. Yo leí entrevistas de este compadre de Arisako, Y muchas de las cosas que él comentaba en esta entrevista es que él decía que Super S era básicamente como una temporada que era back to basics. Así como decir, ¿sabes qué? Como que todo lo que había pasado en R y en S, ya, bacán y todo, pero queremos volver como a la onda que tenía la original, la primera temporada. Es que, es que no era el momento para hacer esa cuestión. Si había, quedó una nota tan bacán. Y hicieron ese retroceso, era como, ¿pero por qué? Hubiesen hecho otra serie así. Todo eso unido para más encima con el hecho de que el manga también se va en una volada súper brígida. Yo particularmente no quiero nunca he querido darle mucho hincapié al tema del manga, porque solo hablamos de anime acá, no tengo mucho más que de manga. Pero, como dice la Laru, acá es donde ya la libertad creativa se va en volada con la serie de anime, pero se nota que tiene que ver con el target y el negocio. Y sí. lo quiero comentar desde esta perspectiva. Este compadre decía que quería volver a esta onda original porque sentía que eso era lo que había enganchado a la gente a Sailor Moon, que era como esta cosa más de slice of life, de reconocer a los personajes, como decir, oye, sí, yo soy como Serena, como Usagi, yo lloro, como lo que comentó la Laru, por ejemplo. Claro. Ajá. Y de hecho la serie en sí misma es como más que nada un slice of life. Sí. Mucho más que las otras Sailor Moon. Mucho más. Y lo otro también que me sorprende, la decisión de que hubiese muy poca vida escolar en esta temporada, a diferencia de las otras. Como que siento que se notó mucho y también ese cambio. Como las vimos haciendo a la Senchi como otras cosas en su vida común y no necesariamente como en el colegio, como las habíamos visto en las primeras temporadas. Es como que si, no sé, pues deliberadamente las hubiesen querido separar mucho de la vida de Chibiusa, ¿cachai? Casi como... Miren, ellas ya están un poco más grandes, así como no las tomen tanto en cuenta porque ya ni al colegio van. Cuando sí, por la edad que tenían, sí deberían haber ido al instituto, ¿cachai? Entonces, no, pónganle atención a Chibiusa y su, y su enamorado caballo. Y esto tiene que ver con lo que ha comentado la Laru, pero quiero darle como la perspectiva de lo que supuestamente se comentó internamente, que esto se saca de conclusión más que nada por las entrevistas que dio Arisako. Más que lo que haya dicho Ikuhara, más lo que haya hecho Nakota Keguchi, que en ese punto ya como que le importaba toda una mierda, como estamos diciendo, sino desde esta perspectiva que da la impresión, por lo que comentan en entrevista y por lo que uno ve en la temporada completa, que la idea detrás de Super S es que, y esta es una lectura que yo particularmente encuentro completamente errónea, y se arrepintieron en Stars, fue que nosotros, por ejemplo, tenemos un bello episodio acá en Otaku Nochoso de Macross Plus, donde nosotros comentamos que una de las cosas que nos agradaba mucho de ella es que era una temporada de Macross que había crecido con su público. Ajá. Qué maravillosa Macross Plus. Entonces, encuentro que lo que pasó acá y lo que se saca en conclusión es todo lo contrario. Exacto. Fue darse cuenta que supuestamente, hipotéticamente, la gente, los niños y niñas que habían visto Sailor Moon desde la primera temporada del año 92, habían crecido para el año 95 y ya eran lo suficientemente maduros para no seguir viendo Sailor Moon. No, y míranos a nosotros viendo Sailor Moon. Y acá estamos, hermanos. Sí. No, ¿y sabes qué? Me hace caleta de sentido de que a la Naoko también le haya dado como prácticamente lo mismo, porque la Gaia tiene que haber dicho, los que no van a seguir viendo Sailor Moon pueden seguir leyendo el manga, y el manga les va a hacer mucho sentido porque ya crecieron, y en el manga voy a seguir tratando cosas más oscuras y más como para gente que va creciendo con mi serie, po, ¿cachai? Uh-huh. Entonces la Naoko dijo... Mira, no pierdo tanto, ¿cachai? O sea, se me hace que puede haber sido ese su pensamiento, como ya, mira, el anime se va a ir por un lado, y los que quieren seguir como con la oscuridad, no, que suena raro decir la oscuridad, pero no es que sea como... Pero con unas temáticas más maduras... Tiene temáticas más maduras, Sí, se pueden ir con el manga conmigo. Podría haber sido eso también, como que no me extrañaría. Que tal vez sea la propia manera de Naoko de saltar del barco también. Puede ser. Entonces, dale, Pau. No, que iba a decir que Naoko saltó del barco ya con lo que le pasó en la primera temporada, en todo caso. Sí. Así que es como ya. Nosotros también comentamos de que le habían dado la negativa a que ella quería hacer una película, hacerlo muy, y no la dejaron. No, porque al final se lo arrebataron también. Además, sí. Claro. Sí. Nosotros comentamos toda esa historia, que también ahí está parte de todos estos mitos de las malas ondas y la mala relación que supuestamente tenía con el staff del anime. Pero entonces, supuestamente era que internamente el productor y la gente que estaba trabajando, ya como a nivel de Lucas, no a nivel artístico en la serie, había sacado la conclusión que el público que veía Sailor Moon desde la primera temporada creció y ya no era el target. Como que si tú lo ves de la perspectiva de que el año 92 y nos ponemos netamente, completamente, no en el target marquetero, juguetero, no, sino de la serie. De que el año 92 tú tenías 14 años. ¿Por qué? Porque Usagi y sus amigas tenían 14 en el anime. Uh-huh. Si tú tenías 14 en el año 92, en el año 95 tenías 17. Entonces, supuestamente, sacar la conclusión de que cuando tú tienes 17 años, probablemente estás como, bueno, ellos lo miraban de perspectiva femenina, porque era su target, lo miraban así que probablemente ya las caras estaban viendo Mermelade Boy, signo de interrogación. No sé. Ah, entonces como que no... Ya, pero pongámosle que dando sus primeros besitos. Claro, las primeras fiestas, los primeros puchos, bueno, así como... Una cosa así. ¿Cachai? Entonces, esa fue la conclusión que supuestamente mucha gente cree que ellos sacaron y que les salió el tiro por la culata, se los digo al tiro, y que se nota demasiado que les dio el tiro por la culata porque en Star intentaron salvar lo que pudieron. Entonces, no he visto Star todavía. Uy, lo vaya a pasar... Mira, no sé si la raja porque es una temporada muy caótica. Yeah. Pasan muchas cosas y hay muchos personajes. Es una temporada es lo que recuerdo. Es una temporada muy caótica, pero yo la pasé infinitamente mejor que sobre ese, te lo digo al tiro. Sí, un poquito más. Entonces, esa es la conclusión que se saca. Entonces, cuando sacaron esa conclusión, la primera hueá que dijeron es como, weón, ¿sabes qué? Ya ni siquiera es como el hecho de las niñas de 12. No, weón, vamos a hablar de las niñas como de 10 para atrás, weón. ¿Y qué fue lo que hicieron? Vamos a transformar a Chibiusa en la prota. Literal eso. Y puta, para mí fue demasiado notorio. De hecho, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera fue notorio por el hecho de la trama, con el tema del Pegaso y todo que voy a hablar después. ¿Sabes cuándo fue el momento donde dije, conche mi madre, esta weá, se vendieron, culiao, se vendieron? Fue cuando me di cuenta que todo el resto de la temporada Chibiusa y Sailor Moon tenían que transformarse juntas. Sí o sí, siempre tenían, era como, ¿nos transformamos? Sí. Era como, ya hicimos la animación así, cagaste, no podés hacerlo de otra forma, no vamos a pagar plata para animarlas separados. Exacto. Y lo otro que también me llama la atención, y que estoy muy de acuerdo con Hayama en ese sentido, es ¿por qué Chibiusa? Siendo Chibiusa un personaje que dentro de todo el fandom de Sailor Moon, igual es un personaje en sí mismo desde su primera aparición, súper controversial. Sí. O sea, hay gente que odió a Chibiusa desde el primer momento. O sea, no estamos diciendo que fue un personaje que llegó y gustó de una, ¿cachai? A menos de que tuvieras 7 años y te gustaba Dolorosa. Exacto, sí, pues, exacto. A menos de que fuerais muy chiquititas, lo que me pasó a mí probablemente, que yo era muy chiquitita y las Sailor Moon eran niñas como ya de liceo, ponte tú, sí. Y yo yendo como en la básica sentía que Chibiusa era como, yo puedo ser esa Sailor, ¿cachai? Pero igual era un personaje que a la gente como más grande tampoco es como que le haya caído muy bien. Recordemos que además tenía esta personalidad que era como, todo es mío y mi mamá es tonta. Igual un poco, como que... Y me gusta mi papá. Y me gusta, y sumado a lo extraño que es que tenga este síndrome de Electra bien, bien fuerte. Bueno, si ustedes han recorrido nuestra aventura de Sailor Moon, recordarán que tuvimos comentarios polarizados frente a la experiencia de Chibiusa en R. ¿Te acuerdas, Pau? Es que... entendible, pero no teníamos que sufrir eso. Ah. Y, incluso, a pesar de que a mí particularmente Chibiusa no es un personaje que me agrade mucho, nosotros igual comentamos que era... se había salvado un poco y era más interesante en ese, con las cosas que pasaban, con el tema de Sailor Saturno y todo eso. Ahí se vuelve un personaje que, de hecho, yo encuentro que Chibiusa en S mayor que Chibiusa en R. Uh-huh. Que R es como su introducción, ¿cachai? Pero en S logra, o sea, como esa relación que tiene con Saturn es como bien memorable, creo yo, por decirlo menos. Como... Es que se supone que si la habían mandado para que creciera y aprendiera, fue como, no es suficiente eso, no la pueden mandar de vuelta. Ya creció. Ya aprendió. Sí. Es que ese también era como... Ya momento de que vuelve. Eso igual es muy raro entre R y S. Es como ya en un momento como que Chiyusa se va y es como... No, es que no me puedo ir todavía. Esa es la talla. Que no. Esa es la talla. Pena hasta el fin de la serie esa weá de... No, ándate, por favor, ándate. No se va, pues. No se va nunca. Y la mandan de vuelta más encima. Y es porque en el medio Toy tiene que haber dicho... ¡Ah, aquí tenemos a los niños más chicos! Los sí. que le van a pedir juguete a los papás. No la soltamos más. Y antes de que alguien salte al respecto... Porque, bueno, obviamente como mucha gente acá en Chile tiene la experiencia de Sailor Moon frente al anime y no del manga... Mucha gente podría sacar la conclusión automática de decir, bueno, el manga es así, entonces no hay nada que hacer. No. El manga no es así. No. Yo obviamente, como le estaba diciendo, no quiero destacar mucho eso. Lo único que puedo decir eso sí es que mucha gente que no lee manga, pero sí es fanática de Sailor Moon, probablemente ya cache un poco de lo que estamos hablando, porque, y haciéndolo de una manera sabia, por más allá de toda la crítica y mierda que le puedas tirar a Sailor Moon Crystal, tuvieron la buena idea de que Sailor Moon Super S la hicieran una película. Sí. ¿Qué es lo que podría haber sido perfectamente el anime antiguo? Sí. Porque realmente no es un arco, el Yume Arc, creo que se llama en el manga. Sí. No es un arco que te dé para tanto. Entonces yo lo encontré súper acertado que ahora en este nuevo como giro que le quisieron dar, lo hicieran una película. Lo encontré súper bien. De hecho me calzó en ningún momento... Esto es como saliéndose un poco del tema, pero hablando como de Sailor Moon Eternal, en ningún momento la sentí como apura. Sentí que calzaban igual los tiempos. Sí, en eso te apoyo. Para mí, obviamente no al caso, pero yo, para mí una película tirada mediocre, honestamente, pero fue muy entretenido ver las cosas que había leído en el manga ni más. Fue como... Sí. Que para mí esa es mi experiencia personal con Crystal, por cierto. La serie puede ser mediocre en muchos sentidos. Hay gente que la odia a morir, es como, no, es lo peor que le puede haber pasado a Sailor Moon. Perfecto, como usted quiera, pero hay ciertas cosas del manga que me atraían muchas veces la animada, entonces igual lo paso semi bien cuando la veo. No, yo cuando hice Sailor Moon Crystal me caí, perdonando la expresión, me caí de raja. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, no, ¿cómo que Darien le dice a Sailor Moon que es? Y yo no entendía nada. Y empecé a ver Sailor Moon Crystal y me puse a leer el manga igual. Sí, el manga es bacán. Bueno, ahí siempre va a tener la opción. Pero como estabas comentando, además, dándole el hincapié a este tema, decidieron poner a Chibiusa como protagonista, que ya lo vuelve una diferencia considerable con la experiencia del manga, y la metieron con este tema del Dead Moon Circus y con estos enemigos que aparecen, pero en una perspectiva que, puta, es que es como curioso. Ojalá no sea el caso, ojalá la gente sea así bella, pero de repente, una vez cada 100 personas, cuando yo converso el tema de Sailor Moon, sí me ha parecido así. Especialmente, y no quiero así como hacer estereotipos ni nada, pero es lo que me ha ocurrido. Normalmente son como mujeres, pero actualmente están como en sus justo 30 años y la vieron cuando tenían como 7 o 8 años, que me dicen, ¡no! ¡Super S es hermosa! ¡Porque es rosada! ¡Y es kawaii! Y es como, sí, efectivamente, Sailor Moon Super S, por lejos, es la temporada más kawaii de Sailor Moon. Sí. Ya. O sea, si eres de esas personas que de verdad tienen lo que más te importaba hacer el mundo de una perspectiva muy niña o muy infantil, incluso ya pasando, o sea, tenía un Pegaso el tema de los sueños, que era una cuestión igual media psicológica hasta cierto punto, pero que también tenía que ver como una cosa media fairy tale, así como de cuento de hadas y como que todo era muy rosadito, y la cuestión que va más encima, conche su madre, el tema juguetero en esta temporada. Bueno. El báculo nuevo, que... Bueno, y que te lo spoilean en el primer episodio, como que te dicen... Es tan fome, además, como se los pasan. ¿No? En como, el primer episodio, como que, toma. Y yo lo estaba viendo así como, pero ¿por qué apareció en el primer episodio? Y después era como, te lo quito, pero más adelante descubriremos que ese es el nuevo báculo de Sailor Moon. Y su nueva transformación, y es como me lo están mostrando en el primer episodio, man, ¿por qué? No entendía nada. Yo el momento, ni siquiera fue la primera vez, porque tal vez, no sé, igual como tenía 15, como que recién estaba sacando esas conclusiones en mi mente, pero tal vez ya como en el cuarto o quinto episodio que pasa lo que iba a comentar a continuación, fue como... Ay, weón, no. Ganó Bandai con esta weá. Y esta weá, 100% sí, juguetera, fue cuando sale la campanita, weón. La campanita, de veras. tun, tun, sale la chillusa con esa pose así. Oh. Bueno, la primera vez que la vi, yo dije, la primera vez que yo vi esa parte, yo me reí. Dije como, ¿por qué, loco? Así como, ya, sí está bien. Y es más, como yo estaba rodeado de un grupo de personas que eran mayor que yo, si yo tenía 15, tenía amigas, siempre he comentado como este grupo shoyero a cagar que me rodeaban en esa época en internet y en, acá en eventos de anime en Chile, que algunas tenían hasta 25 años. Y yo la entiendo perfectamente, especialmente porque ellas estaban agregadas una perspectiva de feminismo noventero, muy novedosa para ellas, muy, incluso puede ser pionera para algunas personas. Tenía amigas que estaban molestas con su pereza por el hecho de que sentían de que era el colmo, que no podían hacer nada sin el Pegaso y ellas no podían hacer nada solas. De más, te estaban mostrando hace rato que eran heroínas que a pesar de que tenían este sidekick que era Tuxedo Mask, igual podían resolver todos sus problemas solas. Y ahora es como, no, el Pegaso. Y además es un Pegaso, ¿qué? No, y lo peor de todo es que están usando la transformación máxima que habían obtenido de antes, después de todos esos traumas. Valió gallampa, no es suficiente. Sí. Pero que le agrega el tema kawaii, ¿por qué? Porque sale chiviosa siempre adelante, siempre al frente, es súper rosada la temporada, hay tantos elementos que se cacha que están agregados para el público infantil, que son como incluso innecesarios. Por ejemplo, Juan, Diana, Juan. Diana sale para puro ser kawaii en esa temporada. Pero es un personaje demasiado kawaii, no puedo con Diana. O sea, no puedo decir nada malo de Dianita porque la amo, Carla. Es hermosa. La voz que tiene y... Ay, no sé, es tan linda. Es hermosa. Pero me hechiza. Por último, en R tenía algo, pero acá es como, hola, vengo a hacer kawaii. Sí, nada más, porque en R por último y en S también tiende a ser como esta voz de la conciencia o de la cordura que de repente puede tener Chibiusa. Pero acá solo existe para ser tierna. Es más, incluso la serie se va por un lado que también considero que tiene que ver con esa onda media como de bajarle el target, que le dan un poquito nada más de protagonismo a estos como amigos del colegio de Chibiusa, especialmente a esta niña. Ah, sí. Incluso, yo me acuerdo que incluso tenía amigas que encontraban cute a Momoko. Es bonita la chica, es como de estrategia medio chino, así. Sí. Sí, pues es que quisieron hacer lo mismo que habían hecho con Sailor Moon en la primera temporada, y ahí tiene sentido lo que dijiste tú, de que habían dicho que querían como volver a los orígenes, donde la vida escolar de Sailor Moon era súper entretenida de ver también, pues con todos sus amigos y sus compañeros como recurrentes, que los vemos desaparecer después como a lo largo de la serie. Pero los vemos desaparecer porque evidentemente la otra Senshi toma más protagonismo. Pero acá como que claro, quisieron hacer lo mismo. Y lo otro es que también, añadiendo lo que decís tú de cómo infantilizan todo, las villanas que salen después, pues las chicas, pues el cuarteto de Amazonas. El cuarteto Amazonas. También son como unas preadolescentes, sí, ¿cachai? Bueno. Es como vamos a hacer a estas villanas chiquititas igual. Es más, era el trasfondo del lore, pues. No querían crecer, por eso eran así. Pues. Sí, y de hecho tenían esta frase que decía como crecer. Espera, lo voy a buscar. Crecer es horrible, una cuestión así. Sí, pues, una cuestión así. Era muy brígido, yo lo encontraba muy brígido el texto. Porque la anterior está en estos gallos que eran como Don Juanes, pero cuando ahí aparecen lo encontré muy cuático su trasfondo. Sí, eso. Sí. También quiero agregar dos cosas. Que esto sí que ya son conclusiones completamente personales. Acá, y si lo quiere usted debatir y en redes sociales, ahí estoy, Oli. También creo que dos puntos que pueden haber inferido en la volada que terminó siendo Super S. Uno es que esto es algo que no habíamos mencionado en ningún episodio de Sailor Moon, es que allá este punto, debido al mega éxito y la revolución que había sido la serie, esta ya es una temporada que tuvo competencia. Sí. Esta ya fue una temporada donde ya o ya habían series al aire, o iban a salirse al aire, o había comentarios internos de que sabían de que algunas series tipo manga iban a salir en anime. Por ejemplo, nosotros ya hemos conversado harto de que una de las primeras abandonen el barco cabros que tuvo Sailor Moon fue que el equipo que hacía el tema del arte, especialmente Tadano, que era la que hacía los diseños, se hizo Wedding Peach. Qué grande Tadano. Ajá. Salió Mai Night Riot, la carrera mágica, que puede haber tenido incluso una weá a rato más oscura que la propia Sailor Moon S, pero era parte de unas Michael Girls. Estaba Saint Tail, loco, que la dieron acá con ese doblaje mierda. Ese, o sea, no la dieron acá, de hecho, que estoy puro weando. O sí que creo que la dieron en cable, pero ya la tuve que ver en internet. Que aquí tenía ese doblaje hecho en Estados Unidos horrible, que le decían así como maligna, siniestra. No. Competencia directa, se lo mundieron Fensilala. Internamente, después de Rayer, sabían, yo estoy seguro. Estoy seguro que sabían de que se venía Sakura. Yo estoy seguro que internamente lo sabían. Después, ya con el tiempo, saldría Corrector Yui, Kamikaze Yane, incluso Akatsuki Chacha bebe un poco del concepto de las Michael Girl, etcétera, etcétera. Entonces, como, weón, loco, Pretty Sammy, bueno, weís, po, la weá es una puta copia descarada de Chibiosa y sus aventuras, po. Ah, verdad que existía esa weá. Ah. Lo de Pretty Sammy. Que este spin-off de Tenchimuyo. Sí, lo cacho. Y lo dieron, po, y todo. Entonces la verdad es que tenía competencia. Entonces, si lo ves de la perspectiva marketera, así como, cabros, la competencia real no es el rating, la competencia real es quien vende más juguetes. Tal vez ahí también pudo haber una infidencia, o sea, una pelea así, una cosa media de decir, puta, tenemos que también pelear contra esta gente en los jugueteros, así que también tenemos que bajarle el tono por eso. Y esto también, esto ya es una conclusión muy, muy, muy personal, pero puede ser también que le hayan bajado la violencia y el tono a la serie, porque el año 95 hubo harta como tema social en Japón, especialmente cuando tuvieron este tema del ataque del gas sarín. Ah, verdad, que fue... Tal vez ahí hubo mucha gente en la industria de la televisión que dijo, no, once hay que el país está temeroso, con trauma, y tenemos que intentar sacarles tanta negatividad encima. Que es muy chistoso porque está investigadísimo y mucha gente que le gusta el anime internamente saben de que esto ocurrió, pero es como irónico porque fue como, bueno, sí, en 95 todos los monos chinos bajaron la intensidad y salió Evangelion. Ah, grande, qué chistoso. Sí, así que fue como Lul. Pero también creo que puede tener que ver. Puede ser. Quiero comentar un par de detalles técnicos bien llamativos que me dan mucha risa. Originalmente esta temporada se llamaba Sailor Moon SS hasta que alguien dijo, caros, cacharon a los nazis. Ah, de ver. No, y el historial de Japón no. Es como un telefonazo así como, oigan, cabros. Y Super S es porque hay dos Sailor Super. Sí. ¿Es por eso? Teóricamente es por eso. Ok. Que, porque me costó entender como por qué se llama así. Y después dije, porque las dos están como en Sailor Super. Y como, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, y como es finalmente se transforma en una serie con dos protagonistas, es como, tiene sentido entonces. Sí, la serie se llama Sailor Moon Super Super. Súper, básicamente. Súper, súper. Grande Japón. Y ese detalle que me llama demasiado la atención, así como que alguien le haya llamado el telefonazo, porque lo leí, salí en las producciones de la Animation del tema de Sailor Moon, que se iba a llamar Sailor Moon SS, de hecho sacaron hasta imagen conceptual con la wea, y alguien le hizo el telefonazo y le dijo, cabro, ¿saben qué? ¿Conocen la Schulstaffel? Ok, me dio mucha risa. Y que el SS igual es como una terminología que ocupan en Japón como para decir que algo es como bacán, como Pier SS, ¿cachai? Tendría que haber sido SR en ese caso, por último. Pero bueno, sí. quedó en Super S. Y quiero decir que obviamente lo que más se conversa ya como a nivel interno y especialmente los fanáticos, es que mucha gente se pregunta cuál habrá sido el punto de quiebre, cuál habrá sido como el momento exacto donde Ikuhara dijo váyanse toda la chucha su madre. ¿Cuál será? ¿Es cuático eso? Porque por ejemplo lo de las Amazonas yo lo encontré muy Ikuhara, por ejemplo. Un poquito sí. A mí lo más Ikuhara de eso es cuando huevean en el bar y se toman los tragos y conversan. O sea, eso también, pero ahí como que todavía tiene este tono como ligero. Y yo decía como, están durando mucho tiempo estos monos vivos. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer con ellos? Sí. Ah. Y fue como, y al final como que sí, van a morir, pero, o sea, deben o desertar o cualquier wea, pero no ocurría. Y así estuvimos como 12 episodios y decía, weón, no, basta. Yo la verdad no sé en qué momento... tal vez no se note en la serie, probablemente sea tal vez una weá nomás, pero no sé en qué momento Ikuhara habrá dicho que váyanse a la mierda, voy a hacer mi propia Sailor Moon y hizo Utena, porque fue gracias a esto, fue a esta experiencia que terminó haciendo Utena. Que además siento que quizás para el final, porque todo lo que ocurre como al final ocurre de manera súper abrupta, porque eso podría haber pasado en cualquier momento, las condiciones para el final. No, y para más encima, hoy, sorry, aquí esto lo voy a tener que comentar. Esto es semi-spoiler, Pau, pero tenéis que saberlo. ¿Qué cosa? Que para más encima Super S no concluye nada, po. No, pues si no cambia absolutamente nada, es como Rini le gustan los caballos. No, es que a lo que me refiero es que como la Pau no ha visto Stars, la situación continúa en Stars. Sí, pues. Que la situación continúa en Stars. ¿Negereria todavía pelea en Stars? ¿En serio? Yes. Sí. Ya. Yeah. Okay. Sí, y el tema de Negerenia también es como sentí que con Negerenia también me pasó que sentí que estaban haciendo un villano como bacán por primera vez, porque nunca me han gustado mucho los villanos, los main villanos de Sailor Moon, como la bruja maligna, y Negerenia me gustaba caleta. Y no sé si le habrá ido bien a Negerenia que la alargaron hasta Stars, es como... Sí, porque fue como tan poco explotada, como que se hablaba de esta reina y todo el tema. De hecho, lo que y esto es muy... bueno, como estamos con spoiler, me dio mucha lata que, por ejemplo, esta bruja que siempre les mandaba hacer las cosas era como un doble de Negerenia, como si hubiese envejecido. Y esa wea como que se fue sin pena ni gloria, duró un segundo. Y eso lo podrían haber explotado tanto. Y fue como, pero weón. Sí. ¿Pau, tú has leído el manga o no? Me lo bajé, pero no lo he leído todavía. Ya, es que es tan diferente. Es muy cuático toda esa parte. Sí. Yo la verdad es que cuando leí el manga me uniría a las palabras que nos dijo la Karuma-sama, que estuvo con nosotros en el capítulo anterior, la Clavel, que ella consideraba que Negerenia le encantaba como diseño de personaje, pero que la habían desperdiciado. Sí, yo también opino eso. Sí, también opino eso. Venga, ahora vuelvo a poner esto en el plato, porque en ese momento tú no habías visto Super S, por eso lo vuelvo a decir. No, de hecho me quedé pensando esto porque lo hablamos con la Karu, creo que lo mencionamos entre medio, y fue como... Qué pena este gran personaje, porque es una realidad. Eso, por ejemplo, el Full Moon, la Luna Nueva y todo el tema, era como loco, sí. Y completamente... No sé por qué les pasó eso. Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, sin decir nada de spoiler, y bueno, para la gente que vio Crystal ya lo sabe, Eternal, especialmente en la película, pero lo único que quiero decir, así como una frase nomás, que no spoilea nada, es que una de las mayores gracias que tiene Negerenia en el manga es que tú podís palpar realmente así como, no sé si justificado, pero podís palparlo como a nivel intenso, como a nivel emocional, la venganza detrás de ella. Sí, pues, tiene, o sea, te lo fundamentan bastante bien, creo yo. Hasta cierto punto podéis como medio como empatizar con ella, no tanto porque hasta evidentemente es mala. Hasta cierto punto, pero lográis como entenderle y decís como, oh, igual, qué triste todo, como... Uh-huh. Porque habla mucho de cómo, de esta idea de perder la juventud, de como querer ser siempre, de querer estar como siempre vigente, no sé, como... Sí, como, igual, como, del, muy, de... como muy muy actual, igual, muy de como la era influencer. Siento yo. De redes sociales. Muy de redes sociales, de querer de que todo sea perfecto y todo eso. Sí, sí, es una perspectiva muy 2022, pero sí, es sí. Cierto. Pero sí, la verdad es que Negerenia es un personaje que igual yo considero un poquito desperdiciado. Aquí tampoco quiero darle mucho detalle, porque sí. Como la Pau no ha visto Stars, prefiero que ahí lo conversemos sobre esto. Pero ahí hay que cachar. Y la otra que también lo estábamos mencionando acá, le quiero dar un pequeño hincapié solamente a esto, es que, como estaba diciendo, esta es la temporada más larga de Sailor Moon. Son 39 episodios, que para más encima, en teoría, son 40. Porque, de hecho, no sé si se lo mencioné a la Pau, o tal vez lo vio de accidente, no creo, no sé si tú cachai esto, Laru, pero Super S tiene un episodio especial de una hora. Leí que tenía un especial, pero no lo vi. Y era de Chiyusa, para variar, ¿o no? Mira, les cuento, ese especial nunca lo doblaron, o por lo menos de lo que yo lo vi en los 90, yo nunca lo vi en latino. Si ya por 2000 lo doblaron, bacán, pero yo en los 90 yo nunca lo vi. Y que está partido en tres historias. Lo primero es un resumen de la serie, de principio hasta ese. Relleno. Te cuentan todo lo que pasó en Sailor Moon. Después viene una historia donde sale Haruka y Michiru. Y salen en una fiesta. Así media cuica. ¡Qué es piola! es piola, es lo mejor del relleno. Y lo otro es una historia de unos amigos de Chibiusa. Uh-huh. Y que también le dan alto protagonismo a estos dos amigos que tienen en la serie. Ya. Para mí son como... son para la gente que es como completista de Sailor Moon. Es como para decir, claro, sí, lo vi todo. Platiné Sailor Moon. Eso. Ya. No es horrible, pero tampoco es así como... obligatorio. Y también otra cosa que no sé si se de lo dicho antes, ¿usted ha visto Loba de Amy? ¡Ah! No. Ay, verdad que me dijiste y no lo vi, perdón. No te preocupes. De hecho, yo de ahí le he dicho también a la Laru antes de grabar este episodio, en Super S sacaron un OVA de Sailor Moon. Yeah. Que es el OVA de Amy, de Amy. Bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué se imaginan yo cuando me contaron de que había un OVA de Amy, pues? Yo me imagino que iban a profundizar más en la historia de Amy como lo hacen en el manga, ¿o no? Yeah, yo me acuerdo que un amigo me dijo, compadre, me conseguí lo de Amy. Yo le dije, ah, ok, pásamelo. Llegué, me senté, puse mi VHS hermoso, le puse play y lo primero que sale es Amy en la bañera leyendo un libro. Dije, yes. ¿Qué es esto? Le dije así como Sean Connery, dije, yes, yes. Así con el vodka en la mano. Es... un OVA 100% fanservice de Amy, porque era la Senchi más popular y sigue siendo la Senchi más popular en Japón. ¿En que, serio? Sí, hasta el día de hoy. De hecho, en Japón la huevean de que dicen que es el reinado del terror de Amy. ¿Por qué? Porque han pasado casi 30 años. 30, de hecho. Oh, es verdad, por cierto. El anime va a cumplir 30 ahora en marzo. Es verdad. Han pasado 30 años y sigue siendo la favorita de Japón. Qué heavy, y qué heavy que no sea la más popular en Latinoamérica. Entonces, sí, bueno, son como gustos de cada país, pues, las gustos regionales. Culturales. Sí, pero es un OVA que básicamente se trata de que va al colegio y le mandan una carta de amor, una amuleta. ¿En serio? Sí. Mira, yo pensé que iba a ser otra cosa. No sé qué esperé en realidad. Es solamente para guatones culiados como yo. Escuchado. Pero si lo quiere ver, si a usted le gusta a mí, le cae bien, así, dedito arriba, lo va a pasar bien. Es simpático. Y es bonito, lo va, está súper bien hecho. La animación es súper bonita. Yeah. Ah, y sale ahí, yo me salió mis corazoncitos ahí, y cuando la vi. pero bueno, son en total entonces, realmente son 40 episodios, que uno dura una hora más encima. Entonces, uff, men. Yo la única excusa que he escuchado normalmente para defender la duración de Super S, que para mí es como, amigo, puede ser, pero no lo justifica en lo más mínimo, y que algunas personas lo justifican en el hecho de que son tantos episodios donde Chibiusa conversa con el Pegaso en esta copa, que tú puedes sentir de que realmente la amistad y el cariño que tienen entre ellos se forma harto por la cantidad eterna de conversaciones que tienen entre ellos y que no es una wea que inventaron en dos episodios. Ya, ¿no? Sí, igual sí. Te la puedo comprar. Sí, sí, sí. Pero igual sigue siendo un caballo. Yo cuento que... No, sí, sí, no, sí. Ahí yo creo que ya cuando estemos malditos lo comentaremos. Pero hay gente que lo dice así como, ya, por último te puedes comprar el cuento de que no fue así como... ¡Ay! De la noche a la mañana. No, el clásico de los monos chinos con los corazones y las rosas de fondo. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué es esta sensación que tengo? No. En realidad fue porque se formó una amistad que estaba como, entre comillas, justificada y lo voy a conversar de ahí. Eso es como... puede ser. Pero bueno, ahí Kuhara dijo, ¿saben qué? Vayan a hacer la chucha, vale callan para toda esta weá, me voy a hacer Rutena. La música sigue siendo de Takanori Arisawa. Mi canción favorita es la del Cuarteto de las Amazonas, cuando están ahí, salen ellas, sale ese violín. Ese tema en violín es muy bacán, me gusta caleta esa canción. Y ¿saben qué? Acá yo me mojo el potito y voy a decirte que a pesar de que una temporada que no me gusta y que me aburre verla, tiene el segundo ending que es Rashiko Ikimashio, que es uno de mis temas favoritos de Sailor Moon. Me encanta. Ay, esa bonito. Canción. Sí. Lo caché por los karaoke. Na, na, na, never give up. Es gambar, bonito. Bueno, esa canción es la raja. Es uno de mis temas favoritos de Sailor Moon. Lo noté. La lleva. Incluso me gusta el tema cursi ese, el Watashi Tachi ni Narita Kute. Esa que sale es Chibiusa. Es bacán. Sí, es... Baby, baby, love. Muy tierno. Ah, es ternucho. Además que mucha gente también se acuerda porque sale esa canción de fondo cuando Helio se lleva a Chibiu, se la hace volar así, pasa por la ciudad. Y todo. Ah, sí, tiene sí. Momento anime cursi. Pero bello, está bien. Bello. Sí, está bien. A mí me gustan que le das esas canciones, me gustan harto. Acá, lamentablemente, como hemos comentado durante todo este especial, no las doblaron, así que... Bueno. Es lo que hay. ¿Pasemos los sellos? Ya. Yeah. Ajá. ¿Sabes qué? Esta parte de los sellos es muy chistosa porque está lleno de dioses. Dioses. Dioses, hermano. Igual hay un par chiquititos, de hecho voy a empezar con uno chiquitito, aunque mucha gente le va a sorprender, porque dentro de la serie, por más controversial que sea el personaje, su voz en la versión japonesa es muy agradable, que el Pegaso, Helios, está interpretado por Taiki Matsuno, y que probablemente su papel más famoso por estos lados es que él es Koga en Inuyasha. Oh, ah, ya. Yeah. Nice. Y cuando mis amigos me dicen, weón, soy muy boomer, ¿quién es Koya? Yo digo, es Ryoga, weón, es Ryoga. ¡Ah, ya! Yeah. Sí, es lo mismo. Sí, la verdad es que este es un compadre que ha hecho más que nada voces secundarias, muchas voces secundarias, pero la mayoría de sus voces son de como chicos, adolescentes, con voces así muy hermosas, muy suavecitas. Ah, de hecho, a mí esto me hizo mucho clic. Obviamente esto yo me enteré ahora para el programa, pero él hizo la voz del Principito para el anime del Principito y me hace mucho clic. Porque igual Helio es un personaje muy de cuento de hadas. Sí, muy soft. No, sí, la voz y todo, como sí, me parece. Ah, y mi anécdota favorita es que hace a puros guachines de anime y monos chinos japoneses y a Bob Esponja. ¿Es Bob Esponja, Japón? Necesito escuchar esa wea, sorry, pero es que no puedo. Señoras y señores, el Pegaso en Sailor Moon Super S es Bob Esponja. ¿Qué te parece? Perturbador. Hasta cierto, ¿no?, punto. Ah. Oye, pero su voz en Japón es, pero así como estándar otras voces. Sí, lo creo. ¿Se parece a la gringa? Sí, se parece a la en español. Puta. ¿En serio? Es profesional, el loco. Bueno, eso. ¿Qué les parece? Hermoso. Me encanta esa anécdota. La encontré así maravillosa. Helio es Bob Esponja. Yay. Bueno, quiero comentar también que está el trío del Amazonas, que tiene una participación infinitamente más gigante en el anime que en el manga, por cierto. Donde empezamos con Ojo de Tigre, Tiger Eye, que está interpretado por una mega, ultra, hiper, super, duper leyenda de los monos chinos. La verdad, estoy haciendo memoria y no sé si lo hemos mencionado acá. Tal vez puedo estar equivocado, ya tenemos más de 80 episodios, pido disculpas. Pero vamos a hablar del maestro, del ídolo y, por sobre todo, el experto en voces de guachines, Ryotaro Okiayu. Ryotaro Okiayu es conocido por ser, entre muchos sus papeles, el Sensei Nube. En Nube. No. Es Yumatsura de Marmalade Boy. Ajá. Ahora me acordé, de hecho, ahora, verdad, lo tenía en la lista. Sí, hemos hablado de él. Y me acuerdo que lo mencionaba un poco de esto. Él hacía a Takuro Kimura, este pedófilo de Digicharat, que le gustaba Puchico, el guachín. Ay, pero, personaje culiado. Personaje reculiado. Sí, ah, bueno. Pero, ¿cacháis cómo el tema? Como así como guachines con estas voces, así como. Ajá. Ay, weón. Yeah. Es Hisashi Mitsuya de Slam Dunk. Ok, ya. Yeah. Uh-huh. Sí. Es Byaku Yakuichi en Bleach. Ajá. Es Kunimitsu Tezuka en El Príncipe del Tenis. Que para la gente que no se acuerda, era el guachín de los lentes. Ajá. Y ahora hace mucha plata porque es Lancer en Fate Great Order. Ay, ya. Yeah. Pero un guachín, un guachín. Uh-huh. Ah, también era Scar en Full Metal Alchemist. Ah, ya. Yeah. En la antigua. En la antigua. La primera. Y también era Saga y estaba viendo. Sí, Saga, de Sensei. Sensei, aunque creo que esas son como de las nuevas, sí, de Hades. Pero si es como Saga y Canon, es como esas voces como súper profundas. Sí, bueno, en el anime por sí, Ojo de Tigre, es como así la cuestión. Sí, claro. Me da mucha risa ese episodio donde sale esta como amiga de la infancia de Mamoru que le intenta hablar en inglés y le habla el peor inglés de la historia. Bueno. ¡Sí! ¡Claro! Sí, maravilloso episodio. Bueno, el experto, bueno, Ojo de Águila, Hawkeyes, está hecho por el viejazo, pero maestro y querido por todos, Toshio Furukawa, que es Piccolo en Dragon Ball. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. También Ataru en Urusei Yatsura. Shin en Hokuto no Ken. Nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo porque era Leon McNicol en Bubblegum Crisis, el hombre que sale en la serie. Uh-huh. Uh-huh. Es Sakamoto en My Son Ikkoku. Y Asuma Shinohara en Pat Labor. Muchos personajes clásicos. Y yo una vez los mencioné hace mucho tiempo de que nunca voy a poder superar el hecho de que el weón hizo una página web de su perrito que falleció hace muchos años. Nunca lo voy a superar. Oh. Es demasiado. Y en Attack on Titan también hizo un personaje... Dígalo. A Uri Reis. La familia real. Yay. Sí, bueno, es un tipo ídolo. Es Piccolo, así que... Sí. Ídolo. Y esto es una wea increíble, hermanos. Es increíble. Yo tengo que hacer un mea culpa porque debía haberlo mencionado en el episodio de Evangelion y no lo hice porque como un personaje sale tan al final, la verdad preferí que no hacerlo. Pero nosotros hemos hablado de muchos casos de personajes de anime, las versiones japonesas, que son hombres que están interpretados por mujeres. ¿No es cierto? Uh-huh. Nosotros vamos hablando de un personaje muy memorable de la serie Kyojo de Pez. Uh-huh. Que también acá en el doblaje tenía una voz femenina, pero era un hombre. Sí. Ajá. Uh-huh. Y este es un caso muy cuático porque vamos a hablar de un seiyuu ultra leyenda que creo que tampoco nunca habíamos hablado acá y que es un hombre. Ya. Yeah. Ajá. Él es Akira Ishida. Uh-huh. Es por lejos uno de los seiyuu más activos hasta el día de hoy de todos los tiempos. Yo cuando lo he escuchado en entrevistas y todo, también tiene esta típica voz así como de weón que probablemente alguna vez tu banda de Visual Keyboard. Sí, y los personajes que interpreta, porque estoy viendo su ficha, son como de esa onda también. Sí, yo decía que lo había mencionado en Evangelion, pero no lo hice porque él es Kaworu Nagisa en Eva. Yeah. Uh-huh. Bueno, otros personajes maravillosos que ha hecho es que él es Celos en Los Justicieros, en Slayers. En el anime decía Soriwa Himitsu des. Que acá decía, ¡ese es un secreto! Sí. Maestro. Sí. En serie actuales puedo agregar que además es Hyoga de Doctor Stone. Así es. Oh. Y ¿sabes que hay uno también que es llamativo? Que él es Crono en Crono Crusade. Oh. ¡Ah, ya! Yeah. ¡Oh, ya! Ajá. Yeah. Ajá. Versátil igual. Sí, y aquí dirigió a la Laru Byakuya Togami en Danganronpa. ¿En serio? Yes. ¡Lo amo! Ajá, sí. Y bueno, me encanta. Y también una semi nueva también era Fyodor en Book of Stray Dogs. Ah, sí. Ay, no me acuerdo eso. Ah, y para la gente que le gusta el juego de pelea, él es Amane en BlazBlue. Bueno, es un tipo estúpidamente versátil. Y ojo, yo cuando la vi, obviamente la tiro la primera vez, ese tema de Ojo de Pez fue infinitamente más confuso que cualquiera de las otras cosas que hubieran pasado antes en Sailor Moon acá en el doblaje latino. Hay gente que hasta el día de hoy jura de guata de que ese personaje es mujer. Acá en la, como en el fandom latino de Sailor Moon. Todavía lo pillo. Y cuando la vi en japonés, yo pensaba de que iba a ser menos notorio. Y no, weón, también es que hace voz de mujer y le sale así increíble, weón. Sí, po. Como tiene la capacidad, como hasta física, de cambiarse cuando quiera. Entonces era como realmente uno no tenía cómo saber. Sí, me pasó lo mismo. De hecho, cuando vi ahora y la vi en latino, dije: no, pero este personaje era hombre, por lo que recuerdo. O era mujer, y mi cerebro así, ¡guau! Sí. Como que colapsé. Dije, no, pero igual se ve muy femenino. No, pero tienen que haber hecho la gran Latinoamérica y haberle puesto como una... como lo hicieron en la primera temporada. Lo que pasa es que con Seoside era más complejo en un principio, pero acá se va al carajo porque hay una parte que sale con el pecho descubierto. En ese capítulo de la Modars. Pero igual era como... O sea, en ese como que... Es que por eso, como tiene la capacidad de cambiarlo cuando quisiera. Bueno, ahí se igual era como todo un tema, que igual era hombre y le dan estas cuestiones, pero era un personaje que también creo que dio mucha representación. Porque de verdad sí hacía lo que quería, solo que era muy culiado el personaje. Sí, pero bueno. ¿Cómo? Ahí lo vamos a conversar más adelante, pero bueno. Son todas leyendas. Y el Cuarteto de la Amazonas las quiero mencionar rapidito, porque en realidad no lo son mucho, excepto una sí lo es. Cerecere la hace Yuri Amano, que es más conocida por ser Moemi en Video Game Live. ¿Te acuerdas de Moemi, Pau? Estoy haciendo loading y no me puedo acordar. Era la que le gustaba al protagonista, que hacía este cruce con Aipo. Era el trío amoroso. Quillone en Tenchimuyo. Es Alción, esta mala malosa muy sexy que salía en las guerreras mágicas. Rayer, ¿se acuerdan? Wow, ya. Yeah. Ajá. Es Nambel en Burn Up. Y es Lorelei en Cyber Marionette. Ah, y es Kyoko hoy en Future GPX Cyber Formula, que a mí me gusta harto. Palapala está interpretada por Machiko Toyoshima, que hace muchos papeles secundarios, pero tal vez probablemente el más conocido acá, a pesar de que es un personaje muy secundario, pero para mí particularmente inolvidable, loco, es que ya es Kuina en One Piece, que no sé si saben quién es. No. Era esta amiga de Zoro que se le muere cuando era joven. Oh, de veras. Ah, sí. Spoiler. No, sí, aparece al principio. Cuando conocen a Zoro. Te digo porque yo estoy recién empezando con el manga de One Piece y Zoro es el segundo que conocen y cuenta su historia. Pasa en el capítulo así como 4. No me acuerdo, ¿no? Entonces. Para mí fue impactante, loco. Pero no, este es un capítulo de One Piece, así que lo voy a dejar ahí nomás. Yun Yun está interpretada por Kumiko Watanabe, que es Shippo en Inuyasha. Colitas. Es Clonoa, los juegos de Clonoa, que me encanta Clonoa, quería mencionarlo, ahí dice ¡wafu! De todas esas tonteras, y que es una serie que acá en Chile muy poca gente vio, pero la poca gente que la vio le gusta mucho, y que en Japón es muy amada y es muy querida, que es, ella es Keroro en Keroro Gunso, el sapito, la ranita. No cacho tampoco, pero... Una serie muy popular en Japón. Uh-huh. Ajá. Y Ves está interpretada por Junko Hagimori, que me di vuelta en ANN y en Wikipedia, y la verdad ha hecho muchos personajes muy, muy, muy secundarios. Muy secundarios, muy chiquititos. Ajá. Y el último que quiero mencionar, que es importantísimo, que Negerenia, que acá le decían Negerenia, pero se llama Negelenia en la versión japonesa, lo cual era chistoso porque, como no pueden mencionar la L, igual le decían Negerenia. Ese enredo mental, pero realmente oficialmente en el merchandising, en Sailor Moon. Y legalmente se puede llamar así, se llama con L, Negelenia. Está interpretada por Yoshiko Sakakibara, que no tiene muchos papeles grandes, pero los pocos papeles que le he pillado igual son interesantes. Ella era probablemente su papel más, sí, bueno, estos dos, los papeles más conocidos de ella es que ella era íntegra Helsing, el Helsing. Oh, ya, qué bacán. Es Karokuko Kinoshita en Están Arrestados, que no sé si se acuerdan, que era esta policía que llegaba mucho después de la serie, que era súper seriota, con el pelo muy cortito y siempre así como muy, muy así lo serio. Con los labios pintados así, y que le echaba la putida al jefe así. Me acuerdo de ella. Y papeles no muy conocidos acá, pero me llama mucha atención, es que ella era Mamiko Shinohara en Fancy Lala. Sí, que algún día me gustaría que habláramos. Ah, y por cierto que también, como nosotros hablamos de la versión masculina, también vamos a mencionar la versión femenina, que ella era la voz femenina del Puppet Master en Ghost in the Shell. Que hace un gran papel en Negelenia, le sale toda la fuerza así de mala malosa en la serie. Sí. No, era como temible, realmente, a pesar de que era poco a su aparición, era temible. También por la reacción de los personajes en todo caso, pero sí. Eso. Qué calada, Negerenia, ya, sorry. Sí, no, vamos a conversarlo ahora porque eso es lo técnico. La verdad es que quería mencionar varias cosas. Primero, todo lo que tuvo que ver con el cambio de productor, que yo creo que se infirió. Yo creo que lo dejamos en claro, lo conversamos y creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Y el tema del staff y todo eso que salió bonito. Así que yo creo que vamos a pasar a los spoilers, ¿no? Pau va a comentar un poquito. Básicamente lo que se trata del primer episodio, de manera muy vaga, porque obviamente estamos con los spoilers, todo el mundo lo ha sabido, pero por si acaso, sí, por si acaso. Bueno, tiene este opening, que es muy cuático, la verdad. Qué bonito. Me gusta, el opening es súper bonito. Me sale muy Light Setsu, clásico. Sí. O sea, lo digo más por las variaciones de animación, como que me recuerda al primero también. Tristemente creo que una de las cosas que más disfruto de esta temporada. Parte con esta escena de que está como este espacio de cristales y aparece este Pegaso que está buscando como un lugar al que llegar y justamente casualmente llega donde Chibiusa. Sí, quiero hacer una pequeña pausa. Como ustedes dos la vieron chica, a pesar de que la Pau tiene como algo muy vago nomás, muy muy vago. Pero la Pau mencionó que creo que por esta experiencia tú terminaste dibujando Pegaso, eso te entendí, ¿no? Pero no es porque haya visto la serie, era porque vendíamos el merch y salía en el merch, es solo por eso. Pero yo no tenía idea de qué se trataba, de hecho yo pensé que era solo de una película esto, porque nunca lo había visto. Es que quería saber tu primera impresión como muy muy niña, si te gustaba, lo encontrabas bonito. O sea, yo cagué cuando chica con los Pegasos y el unicornio, pero era como por extensión, nunca entendí hasta ahora por qué salía, nunca. ¿Y tú, Laru? Yo recuerdo que igual también estaba súper rayada en esa época con los Pegasos y Unicornio y todas esas cosas. Y algo se me tiene que haber mezclado como con Senseiya. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Un Pegaso acá también? Estaban de moda. Como que estaban de moda los Pegasos, evidentemente. Entonces como que me parecía curioso también. Y no, lo encontraba precioso. El Pegaso era como, ¡oh, qué bonito el Pegaso! Ya, me gustaría volar en un Pegaso. Como... pensamientos de niño. Es que nosotros teníamos unos stickers y no, de hecho tuve como un álbum de stickers que lo elegí y la tapa era verde y lo elegí aunque no me gustaba el verde porque salía el tema de los Pegasos y las chicas descendiendo de blanco y bueno, así dibujé las alas como las dibujan ahí como por años, así. Pero no vi la serie. Esta es la primera vez que entiendo el contexto, insisto. Dale. Quería cachar así como su visión de cabras chicas nomás, honestamente. No, encuentro que para una cabra chica que le metan un Pegaso a la serie es como weón. Ah, sí, oh. que por cierto también como otra perspectiva de defensa a la serie, bueno, también he leído estos comentarios que son como muy obvios, la verdad, que como que son como injustificados. Es como, bueno, yo ahora que soy mamá, vi Sailor Moon con mi hija y sobre ese le encantó, porque es como ya así, bueno. Pegasus. Bueno, le llega como esta luz a Chibiusa y empieza como a explorar este espacio como de noche, muy bonito, y aparece por primera vez esta escena que es hermoso, que ve a lo lejos el Pegaso y están como levantándose como partículas de luz. Y huevón, se sonroja el toque. Amor a primera vista. Ya, eso me perturbó, caleta, cuando lo vi ahora hace Pero te perturbó ahora, po. Sí, ahora sí. Ahora, antes nunca me había perturbado tanto como cuando lo vi y dije, ¿qué? Ya, de ahí lo vamos a hablar, dale, pa. Y bueno, ahí como que Rini se extiende como para tocar al Pegaso y como que se le ilumina la mano y se transforma en su versión princesa lunar, ¿puedo decir eso? Sí, sí, sí. Y sigue así como con los ojos brillantes y como con la sonrojada y bueno, el caballito desaparece. Y el Pegaso ahí le dice, yo soy quien te llamó, pero mantén esto como un secreto. Y Rini mira atrás como, ¡ah! Eso ahora como que lo escucháis y es como... Sí. Y bueno, ahí justo Rini está despertando porque Serena la está... Sorry, no puedo quitarme los nombres. Sí, dale nomás. Sí. ¿La viste en latino ahora, Pau, o en japo? En japo, pero como que está plasmado, no se puede hacer nada al respecto. Está soft lock, ya. Sí. Y bueno, particularmente en el capítulo está iniciando con que se juntan para ver un eclipse. Y de hecho ahí está como explicando todo el fenómeno y todo. Pero ahí, bueno, Serena le dice como un montón de weas a Rini, como no, pero obviamente Rini no le cree. Y bueno, este evento en particular lo que hace es que trae este circo. Y es muy raro porque como que todo el mundo dice, ah, hay un circo. Y está como flotando en medio de la ciudad y es una wea entera rara y es como, sí, un circo. Para mí, todas esas weas que pasan en Sailor Moon de esa categoría son la herencia del tokusatsu, weón. Esas como cuarteles secretos que en realidad no son secretos para absolutamente nadie y todo el mundo los ve, pero es como, ¡ahí está! Sí, era como, mira, justo hubo un eclipse lunar que no ocurre nunca, se puso el cielo en acuarelas blanco y negro, con rayos negros. Y apareció esta weá, completamente normal. Continuamos con nuestras vidas. Obvio que no va a pasar nada. ¿Puedo hacer un comentario de viejo culiao? Que yo no sé cómo ahora actualmente. ¿Ustedes alguna vez han visto un eclipse con esas como weá? Como para ponerse el ojo así, para negra. Sí, sí, sí lo he hecho. Yo la última vez que lo hice fue como en los 90, weón. Pero si yo lo hice para ahora. Sí, ya, el que hubo hace como 3 años atrás, antes de la pandemia. fue, no, como 4 años atrás, que fue, sí, este eclipse como que se vio muy bien acá, donde la gente cantó el himno y nos condenó. Yo estaba en Japón. Y se acabó el mundo, Y se acabó el mundo y la gente nos condenó a quizás cuántos años de perdición. Ese eclipse lo vi con los Yo estaba en Japón y me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, porque estábamos viendo, salió la noticia del eclipse de Chile en las noticias japonesas, y los japoneses así como súper serios comentándolo, y están como en la cámara, y de repente se escucha en plena transmisión japonesa: ¡pero apunta la cámara para allá, pues, ahueonao! Y bueno, me cagué la risa, weón. Me cagué la risa, dije, cochito madre, Chile. Gracias. Sigue nomás, Pau. Bueno, acá empieza a hacer la introducción de lo que está dentro de la carpa, que obviamente no es normal, que son como estos monos como de circo. Esto es muy cosita, man. Sí, es muy cujara. Pero la verdad es que me sorprendió como la variedad de, para que nunca más aparecieran. Mm. Igual lo repiten como en todos los capítulos y todo, pero ahí dan como sus impresiones sobre la Tierra, que los consideran a la gente, a los humanos, como muy, muy inferiores. Mm. Y se ríen de lo mismo que ellos, es como, estamos en el medio de la ciudad y no cachan ni una wea. De hecho, esta parte visualmente es increíble. No sé si le habrá dado miedo a alguien. Yo creo que sí, igual con esas máscaras gigantes. Sí. Bueno, no sé quién dijo, pongamos un circo. Obvio que le va a gustar a los niños, por supuesto. Y vamos a vender juguetes. Podríamos decir de que temáticamente, a nivel visual, tal vez sea como lo más cercano a lo que uno experimentó con Sailor Moon S, con Logi Kujara. Sí. Puede ser. Es perturbadora esa parte. Como que hay tanto personaje tan distinto y tan perturbador. Y en algunos momentos hay unos que como que se acercan y se alejan de la cámara y es como, da como cosita. Esa intro es bacana en general, la verdad. Sí. Pero lo que me da risa es como lo que dicen, es como, los humanos son tan ahueonados. Es que tiene razón. No se dieron cuenta de que pusimos, literalmente lo dicen así como, ¿qué? Y medio poético. Sí. Bueno, acá aparece la que va a ser como la mandamás la mayoría de esta temporada. Que es... ya se me olvidó el nombre, la señora esta, con su ojito. ¿Circonia? ¿Sí? Circonia. Sí, con Z. Circonia. Circonia. Entonces, ahí va explicando, llama al Amazon Trio, y ahí explica el meollo del asunto, que están buscando el Pegaso. Y el Pegaso no puede vivir en el mundo de los humanos, y tiene que encontrar a alguien que tenga un sueño hermoso para vivir dentro de ese sueño. Ah, que para mí, cuando la primera vez que lo vi, esa escena fue inolvidable, por esa cuestión cuando Circonia mueve los dedos y hace así como... Es bacán esa escena, weón. ¿Se acuerdan? Está súper bien animada. Sí. Y bueno, acá se presentan los tres del trío, que son Hawkeye, Tiger Eye y Fish Eye. Y tienen como estos elementos, como que giran y ellos aparecen dentro de eso. Y son terribles, fabulosos, la verdad. Entonces ahí les deja como una... Bueno, hay quizá nada de esto que dice el Hayama, lo del bar. Que lo hemos conversado harto de que es como la parte más bacán de toda la serie. A mí mi parte favorita como a nivel humor de toda la serie. Y es lo más Ikuhara, por cierto, también de la serie. Sí. Con la música esa de saliendo como del parlante. Es que aparte tiene como toda esta iluminación de neones y todo. Y bueno... les pasan fotos y ellos van como viendo entre las fotos, pero ellos usan como su sentido del gusto en mujeres para hacer la decisión. Como que no tienen otra manera como de... Es muy, muy culiao, la verdad, pero bueno. Y son más pedófilos todos, güey. Sí. No, pero está este caballero que le gusta a las señoras mayores. Ah, cierto. Es cierto. Sí. Y bueno, igual ahí Fisher es el que hace justicia porque inicialmente atacan solo a mujeres. ¡Ay! Ahí sí. Que atacan solo a mujeres y es Fisher quien también ataca a hombres de repente. Uh-huh. Y bueno, a quien ponen en la mira es a la hermana chica de este amigo de Mamoru. Andrew. Y bueno, ahí está con Usagi con Chibiusa y le está sirviendo. Como en ese... Porque después empezó a cachar que este era como el lugar al que siempre iban. Y ahí le están viendo todo este tema de que ella tiene como un novio y el tema... Y bueno, está como siempre Serena indagando curiosamente. Y bueno, las dos son terribles metidas, la verdad. Oh, más metiche, weón. Sí, son terribles metiches. De hecho, un chiste que yo sé que en Sailor Moon es como clásico. Sí, es clásico, pero o sea, hay una talla que se repite, weón, incansablemente al punto de ser hasta como chato en esta temporada. Esa weá de que se escondían en los arbustos para saber qué estaba haciendo el resto de la gente, weón. Ay, sí. Ah, podría sacar un juego de Steel de Sailor Moon y pasaría a piola, weón. Sí. Solamente escuchar cuestiones. Bueno, y ahí está Chibi Usa con su conocimiento sobre el Pegaso diciéndole consejo a la gente. Esa parte me da mucha risa. Me dio mucha risa porque Es como que Chibiusa se manda el consejo amoroso más bacán de la vida mientras revuelve como su heladito. Así como que sí. Es literalmente una niña y le está dando como un consejo de amor a dos weonas así como ya grandes, así como de 16 años. Uh-huh. Y la Chibiusa así como con la mano, con la cara apoyada en su mano y revolviendo como su heladito, como... Como si hubiese tenido en realidad una, no sé, un whisky a las rocas. Mm, en la sí. mano, en realidad. ¿Y te acordás lo que le decía Usagi de respuesta, no? No me acuerdo. Le decía a Chibiusa, está leyendo las novelas para adultos de mi mamá de nuevo. Ah, sí, ¿verdad? Sí, de veras. Era muy bacán. Hay harta insinuación en esa serie, igual que cuando la Usagi le dice así como... la amiga le dice como, no quiero hablar de eso ahora, y la Usagi le dice así como, ah, es que a lo mejor hay algo que los niños no pueden escuchar, o una wea así. ¡Sí, weón! Le dicen así como que casi que implica que no puede hablar de su novio porque ya ha pasado algo más entre ellos, sí. Considerando que hasta a esa altura de la serie ya Usagi y Mamoru ya habían hecho lo suyo. Sí, igual nada supera a la super frase de Haruka Michiru en Stars, loco. Pero la voy a dejar ahí. ¿Tú la cachai? No, yo pensé que era de otras cosas que decían de antes. No lo voy a decir porque la Pau no la ha visto. En la película Haruka y Michiru tienen su frase igual. Sí. Pero cuando hablemos de la película. Pero la frase de Stars. ¡Muah! Besito, hermosa. Sigue nomás, yeah. Pau. Mm. Bueno, acá. Oye, se me olvidó el nombre de la niña, pero. Unazuki. Unazuki se encuentra con Tiger Sai en la micro. Uh-huh. Y en la micro, sorry. Buena lloro, ya. Y bueno, ahí se encuentran y como este tipo es un gran jote, le dice, es que no puede terminar así. Y bueno, ahí están de nuevo estas dos cabras dando vueltas por ahí porque Rini se dio cuenta de algo. Uh-huh. Y bueno, justo se da que ocurre la primera vez, es que esta descripción, porque cuando encuentran a las tipas como que les tratan de encontrar el punto vulnerable y yo no sé para qué tratan de ganárselas y al final hacen el 1-2-3 y las tipas las atrapan. Y se les abre el espejo donde pueden ver dentro de sus sueños. ¿Sabes qué? Quiero comentar algo de esto. La época, en mi grupo de amigos que íbamos a hacerlo muy después con internet y todo, una de las cosas que comentábamos era que, si bien esta temporada recordaba por ser light y por ser para niños más chicos y todo el mundo se quejó y la wea mala, me acuerdo que mucho comentábamos, y especialmente entre mis amigas mujeres, que esa sensación de cuando el trío de la Amazonas metía su cabeza dentro de los espejos, era casi en el borde de una violación. Sí. Yo eso iba a decir, y era... Y ocurre durante toda la serie, en todo el episodio, me encima como las reacciones de todo, es como, por favor, no, y era como, conche tu madre. Ah, sí decían así como, sí decían esos gritos. Sí, y era como, loco, es como, de verdad yo lo encuentro muy violatorio, así era muy creepy. No, y más encima, a pesar de que no tenga una connotación sexual real, el hecho de que vean tus sueños sin permiso, me parece horrible la wea. Sí, pues sí, es como... Eres muy, muy, muy cuestionable y como que alguien, no sé quién, como que la atinaron en que no se llamara SS, pero no la atinaron a que eso era violatorio. Buena, es como... Bueno, estos monos tienen como las lemtres, lemon. Sí, que son los yomas de la temporada. Sí, y que salen de su sombra. Y bueno, aparece, son muy chistosos los villanos, la verdad. Algunos son tan japos. Bueno, el globo es uno de mis favoritos de la historia, si lo tengo que decirlo. Bueno, el que era una pelota. El globo, saludos. Qué grande. Y bueno, acá está Serena con sus trajes normales en todo caso, y esta mona como que se separa en partes. Y aparece esta Tuxedo Mask a ayudarle y todo. Pero ahí van cachando. De hecho, esta parte me da curiosidad que no la explotan más. Que es que a Tuxedo Mask le atrapan la sombra y no se puede mover, pues no lo ocupan nunca más durante la serie, pero bueno, detalles. Y bueno, acá aparece el Pegaso a ayudarles. Y ocurre como esta transformación especial y logran salvar el día. Y ahí como que Rini se da cuenta de que el caballo que vio en los sueños y que se enamoró perdidamente de él. Que no era un sueño. Y ahí termina el capítulo. Después de todo. Sí. Ah. Bueno, descontando lo terrible que era que comentábamos esa weá de que te metieran en la cabeza tu sueño, weón. Es un primer episodio comparado con el resto de la serie. Igual es esa parte de cuando le cuenta esa como consejo de amor, es chistosa esa parte, hay que decirlo. Igual tiene como sus momentos chistosillos, pero es un mal primer capítulo. O la intro, igual está bien animada. Yo tengo que decir eso, sí, que una de las mayores defensas que puedo decir de Super S es que la animación en general de la temporada es repiola. Bueno, es bacán. Sí, sí, igual me gustó bastante. Sí, bueno, igual era Sailor Moon forrada en plata ya, así que... Aunque bueno, siendo sincero, bueno, en Stars igual hay un bajón. Ahí lo voy a comentar un poquito en ese momento. Pero la verdad es que es una temporada bien, bien bonita. Bueno. Pero un primer episodio que para mí fue como... ok, pero como diría ese gran personaje chileno, nada hacía presagiar lo que se vendría después con el tema de Chibiusa, que sería protagonista de la serie. O sea, creo que Chibiusa crece caleta, pero insisto que no era necesario que fuera en esta temporada completamente de eso, si ya creció. Ya, mire, ahora vamos a hablar de nuestro episodio, momentos favoritos de la temporada. Una temporada que como ya quedaron clarísimos, no nos gusta mucho, pero, yo quiero darle el hincapié a la invitada porque me dejó muy intrigado de su experiencia 2022, porque como dejó en claro, ella no la había visto desde que era niña, ¿no es cierto? Sí, o sea, la vi igual hace como 10 años cuando la bajé completa, cierto. Pero la vi, y ahí, como te decía, fue la vez que me di cuenta de que en realidad no era tan buena, pero era más que nada por la fórmula, como que en ese momento me di cuenta de que la fórmula del monstruo y enemigo del día estaba como muy usada, pero ahora viéndola, ¿cachai? Viendo como, porque tengo que decir, no la vi completa para efectos de este podcast. Tranquila. No. Está bien. Por lo mismo, porque era muy larga, dije, no voy a alcanzar a verla y tiene mucho relleno. Pero sí vi como varios capítulos así como, o sea, como momentos importantes. Pero en definitiva, la impresión que tenía o el recuerdo que tenía era mucho más positivo de esta temporada en particular. Y después me di cuenta que en realidad no, esta era una serie excesivamente larga, difícil de ver, con muchas cosas innecesarias y con Chibiusa como protagonista que insisto, como que Chibiusa, cuando vi la serie de nuevo ya de grande, un personaje que no me cayó tan bien, entonces verla como protagonista de la serie como que me dolió un poco, y sentí además que Usagi, en lugar como de evolucionar como personaje para que Chibiusa como que tomara como un papel donde ella fuera la protagonista y fuera ella la que tuviera que crecer, como que Usagi involucionó en esta temporada. Conche, es muy mi madre, sí. Tocaste sí. Lo que es por lejos lo que más odio esta temporada. Sí, es brígido porque la habíamos visto que estaba evolucionando bien como personaje, había logrado superar como muchas trancas que ella tenía, muchas inseguridades, ¿cachai? Respecto a ella, respecto a su relación como o al ejemplo que ella le podía dar a Chibiusa, ¿cachai? Como que siento que yo que algo que trata mucho las temporadas anteriores, como yo voy a ser un ejemplo para esta niña, siendo yo como una niña como soy. Bueno. Y había tenido mucho crecimiento el personaje, y acá en Super S como que involuciona, así como que se vuelve más pesada, mucho más torpe que antes, casi como si fuera un alivio cómico a veces, es como... ¿Por qué? Si es la protagonista. No, que pensaba como particularmente en el capítulo final de ese, y luego ese momento en que demuestra que tiene el poder, como que acepta como este destino de ser como la princesa de la luna, y de repente como que ignoramos todo eso y llega esta cuestión por la que no puedes hacer nada con lo que has ganado. Insisto que este tema como de las transformaciones me molesta a caleta, porque se supone que el crisis era como una cuestión que ocurría. ¿Crisis? ¿Qué otra cuestión? Estaban en crisis supuestamente. Sí, pues entonces como que no era un traje que se usara todo el tiempo, y como que tampoco Helios es que sea tan bacán como para poder inducirlo, como que no lo justifico. Entonces, lo que siempre rescato es que me reí mucho, pero... Bueno, ya lo tocaron ya, así que yo lo voy a conversar al tiro, loco. Yo lo que más odio esta temporada, pero de verdad fue como... Y yo, fue una cosa que yo me di cuenta en su momento. Fue que si Usagi había dado 3 pasos hacia adelante en su vida, en su parece da 10 para atrás, weón. Para empezar, la weá que más me cargaba, de verdad. Mira, yo tengo claro, antes de que alguien salga como el escuadrón de defensa de Usagi, que es un personaje extremadamente amado en Chile y con justa razón... que usáis siempre hacer un personaje que inmadura, que llora, que huevea, que hace tontera, porque es su gracia y lo que le hace ese personaje inolvidable. Lo tengo claro, eso es bacán. Pero si hay algo que tú notabas con paso de las temporadas, que a pesar de todo, a pesar de que siempre fue una niña, que esto lo conversamos muy con detalle cuando estuvo la Naru en el primer episodio. Sí. A pesar de todo, igual siempre hay una sensación de la experiencia, de todo lo que le pasó anteriormente. Bueno, yo me acuerdo que particularmente no puedo negar de que es un capítulo chistoso, pero el nivel de celos que sufre Usagi por Mamoru en la weá, porque cualquiera que le pone un ojo encima ya se enoja, me terminó así aburriendo al punto de que hay un capítulo que no niego que es chistoso, pero que fue como, conche tu madre, no puede ser que cuando la buena queda tan traumada con el tema que se hace ninja cuando se mete al templo de Rey, weón. De veras. Ah, sí. No, pues eso, y me da rabia porque ese era como un tema hiper saldado entre ellos, po. Sí, po, lo habían solucionado en la temporada anterior, era como ya basta, así como que tenemos nuestras responsabilidades, somos héroes. No, y incluso hay una parte que el acento está como un hoyo argumental, porque hay un episodio donde pasa todo esto, que es de la amiga esta del colegio, que por cierto tiene una escena que a mí no puedo explicar el porqué, pero siempre que la veo igual me da risitas, que es cuando Usagi no puede decidirse de esos dos caballos con esas caras chistosas y esos dientes para afuera, que dice, ¡ay, no sé cuál elegir! ¡Son tan lindos! No sé si se acuerdan de esa escena. Y viene Chibiusa y le dice, mira, weón, eres terrible en madura y tú cachai de que Mamoru te lo están así como seduciendo por atrás. Y Usagi le dice así como, obviamente estoy parafraseando, le dice así como, ay, no puede ser, qué terrible. Y se queda callada y después dice, ah, jaja, mentira, Mamoru y yo nos amamos, somos pareja para siempre, no me preocupo por él. En ese sentido, no me urjo por él. Y lo hizo ahí en Super S, en ese episodio. Sí, y después es como, weona, todo el rato llorando hasta porque Chiyu se le toca con un dedo. Así fue como lo que decían, como la plata, intentaron que la plata mandara y fue como, vamos a hacer que sea la temporada de Chiyuza, pero la cagaron. De verdad la cagaron. Para mí hay unos capítulos donde Usagi ya de verdad me desagrada. Porque antes yo sé que es parte de su personalidad y que incluso nos han mandado, bueno, yo me acuerdo que incluso cuando hicimos ese episodio del primer aniversario de Dragon Ball Nocioso, que se viene el segundo, chichín, sí. Alguien nos dijo que no le gustaba Sailor Moon porque, no, perdón, mentira, fue en el capítulo de las series que no nos gustan. Alguien nos dijo que no le gustaba Sailor Moon porque no soportaba Usagi, lo encontraba así insoportable. Yo entiendo a esa gente, está completamente en su derecho, pero para mí siempre ese disgusto como de la personalidad tenía que ver con lo humana que era ella. Yo me compraba el cuento de la humana que era Usagi como personaje, sobre todo porque para Chile era una experiencia moderadamente nueva, para nosotros por lo menos. Entonces cuando la vi en esta situación, en esta temporada, fue como tan... Bueno. Sí, pues es lo mismo que pasa con personajes como Shinji, o más actualmente con Eren de Attack on Titan, que son personajes que mucha gente, o sea, como que la gente los ama o los odia, porque son humanos, lloran por todo, están viviendo situaciones terriblemente traumáticas y es evidente que se van a poner a llorar y no van a saber qué hacer pues, en los momentos, a diferencia de ese prota de anime que siempre sabe y siempre tiene la palabra correcta y la acción correcta en el momento correcto, pues, ¿está ahí? Como Kurapika. Usagi no es así, pues. Claro, Usagi no es así, pues, igual que estos otros protas. Entonces, entendible, tenga un buen día. Pero es cierto que hay una involución brígida de Usagi. A mí me molestó mucho, realmente. Como que se nota demasiado que lo nerfearon al personaje. No, iba creciendo súper bien. Y nota, volviendo a recalcar lo mismo, no pasa en el manga. O sea, en el manga no. Usagi sigue creciendo y crece incluso aún más. O sea, se vuelve un personaje bacán en el manga. Tengo que leerlo. No, pero mira, para más decir, para hacerlo fácil y sin spoiler, esto es netamente una cuestión de sensaciones. Se cacha también demasiado que se arrepintió en el proceso, porque en Stars Usagi, como que todo lo que pasó acá, como que... Bueno, es más, loco. Si no fuera por el tema de Negerenia, de lo que ocurre en Stars, bueno, hasta si hay gente que podría haber dicho, ¿sabes? Que para mí Super S no es ni siquiera canon, weón, lo podría entender. Sí, podría ser. Fue un fanfic. O un relleno nomás, un relleno, pero sí. Pero es una parte del manga que está editada, pero a la pinta que ellos quisieron nomás. Bueno, uno ese detalle, el otro que estaba comentando es que la duración es injustificada. Bueno. Yo estaba sacando, mira, a mí el trío de la Amazona es chistoso, me caen bien ellos. A mí me agradan. Y de hecho quiero decir que el último episodio que tienen ellos es emotivo. Sí, súper emotivo. Súper emotivo. Sí. Y lo que pasa con Ojo de Pez, creo que esa, de hablando como de highlights, creo que fue mi parte favorita de la temporada. Bacán. Sí, es súper bacán. Yo lo disfruté y todo, pero son, bueno, considerando que solamente son tres personajes con el proceso del monstruo de la semana, donde realmente, descontando esta sospecha de que quién eran ellos y todo eso, bueno, de ese camino hasta ese capítulo hermoso que estaba mencionando, son 22 episodios. Sí, pues, y era como, no debería haber durado tanto, podría haber durado 10. Wow. Yo, de hecho, a los 10 episodios decía, ya, tiene que haber un punto de quiebre, y no me llegaba. No puedo creer esta weá. Yo creo que a todo reventar hubiera durado 12. Y si hubieran sido así como genios y Kuhara hubiera tenido... Yo lo defiendo en este sentido, a pesar de que yo obviamente no sé hasta cuál fue el nivel que metió mano choreado a esta situación. Pero yo soy un creyente de que si tal vez Kuhara hubiera tenido la mano de control completo de esta weá, esta mierda hubiera durado 8 episodios, weón. Sí. Y hubieran sido los mejores 8 episodios de tu vida. Sí. Probable. Pero la verdad es que es chocante porque son 22 episodios. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero eso es como común en los arcos dentro de una temporada de Sailor Moon, ¿no? Sí, puede ser. No. Pero lo que ocurre es que en esos arcos muchos de los personajes de esos grupos o se mueren o les pasan cosas entre medio. Pero acá no. Acá están en la misma situación una y otra vez. Sí, pues, y como que todo se va de un capítulo a otro. Pero bueno, en parte... Uno de los capítulos que recuerdo haber visto mucho cuando chica era cuando se enamora Fisheye de Darien. Sí. Ese para mí fue uno de mis grandes recuerdos de capítulos sueltos que vi. Hoy siempre veo weas frigias por alguna razón, pero por algún extraño motivo. Sí. De hecho, del otro día vi una película y la vi, pero como que nunca la quiero ver porque siempre he visto el final varias veces antes, pero detalles. Para variar. Así que eso era un gran capítulo, después tenían como estos quiebres como entre ellos, pero después lo que importaba eran que eran amigos, pero como que esa weá como que se desarrolla muy rápido y hubiese sido bacán como verlo ir decantando, como que de repente empiezan a darse cuenta de cosas y que tuvieran como tensiones. Yo sí te hubiese pasado eso por 20 episodios, pero ocurre como el último dos. Sí, de hecho, Ojo de Pez tiene el descaro de la versión japonesa que le dice Mamo-chan. Sí, po. El capítulo final es bacán. Yo sé que una de las cosas que mucha gente valora de Super S y que lo puedo entender es que especialmente cuando empezaron los Edgy Gears, hay gente que como que se cansó un poco de tanta oscuridad en los monos chinos. Hay mucha gente que valora el hecho de que ellos hayan sido un grupo que se querían entre ellos y que no se odiaban, que normalmente en Sailor Moon era lo más común. Bueno, nosotros pasamos por lo de las Witches Fight, loco, que... que es terrible, pues nosotros comentamos de que son los únicos personajes villanos de Sailor Moon que no sufren ningún tipo de redención, todas mueren de una manera así, pero asquerosa. Sí, po. Exacto. Y esto al menos se pueden quedar en el bosque perdido de Helios, por último. Claro. Pero después lo que pasa con la Amazona es como muy, como medio sacado el poto, pero bueno, ahí está. Pero bueno, también la otra parte que es bonita, que ahí como que al menos me salva un poco Usagi, es cuando encuentra a Fisha y la lleva a la casa. Sí. Sí. Sí, ese capítulo es bonito. Cuando sale el humano de Usagi. Sí, po. Yo me acuerdo que cuando en esa época conversábamos dos cosas. Me acuerdo que a pesar de que es una cosa que pasa en un par de segundos, un minuto prácticamente en la serie, pero... Si bien no tiene básicamente ninguna un efecto en Sailor Moon, ninguno básicamente, recuerdo conversar con muchos amigos y amigas que les chocó mucho cuando le rompían el espejo a Usagi y quedaba en el suelo con el espejo roto. Oye, sí. Traumante. Es como icónica esa weá, como que queda así con los ojos azules y queda en el suelo. Sí, sin vida, así, o sea, como muerta en vida. Y que tiene mucho que ver con esto que hemos conversado, de que esa cuestión de que cuando metían la cabeza los espejos era como un poco... así como una sensación demasiado desagradable. Me acuerdo que mucha gente se quedó con esa imagen. Así como, tal vez en los mundos por eso no le haya gustado, pero encuentro muy icónico y recordable esa escena donde sale Usagi en el suelo con el espejo roto. Y esto ya puede ser un poco más como de pasada de porque ya estaba un poco más grande o porque tenía amigos mucho más grandes que yo que conversaban ese tipo de cosas y para mí era interesante y era que yo me acuerdo haberles conversado Qué efectivo que está un poco sacado del poto esa weá de que al final como querían tener sueño, les dan el espejo y son felices porque dicen, oh sí, vamos a tener sueño. Pero yo ese es un capítulo que lo emotivo para mí es que para mí el final es un poco más agridulce. En el sentido de que claro, al final el Pegaso lo hace vivir en, como almas en ese bosque con cristales que vive él y le dice así como, bueno, ustedes pueden vivir acá y van a revivir cuando quieran ser como seres humanos. Pero es como, para mí, cuando yo tuve 15, 16 años cuando lo vi, me dejó como un vacío existencial, así como que me preocupé por ellos. Dije así como, ¿qué será de ellos? Porque al final terminan eso nomás, pues nunca más se sabe nada de ellos. Nunca más se sabe nada de ellos y habrán podido ser felices. Sí, eso, realmente. Eso. A mí me dejó como un vacío. Cuando vi ese episodio no, la primera vez. No, es como que realmente, es como ya Helios, como ya, me los voy a guardar aquí, pero tampoco sabemos si realmente fueron felices. Sí. Bueno, es un capítulo memorable, pero de verdad que los 22 episodios no lo vale, es demasiado largo. Hay otros capítulos que sí son Slice of Life que mucha gente considera relleno. Bueno, yo me acuerdo hace muchos años que en Futaba, en los foros japoneses, habían elegido este capítulo que sale como esta mina extranjera rubia que era como aristocrática, que está en Japón. La princesa. Sí, habían elegido como el peor capítulo de la historia de Sailor Moon. ¿Sí? Es que es como relleno de episodio. Así, el episodio relleno. Como que no tiene diferencia en nada. Y hay gente que el humor lo encuentra fome. Ya. Honestamente no le puse nunca mucha atención a ese capítulo, como que lo vi nomás. Tiene unos capítulos rellenos que bueno, de hecho, a mí particularmente, ya que también lo quiero tocar, nosotros cuando hicimos el episodio de Sailor Moon S, comentamos toda esta weá de botar a la basura a Umino y a Naru. Sí, po. Y aquí salen en un episodio que es el último episodio donde salen ellos en todo Sailor Moon, y es un episodio de mierda, weón. No, qué lata. Qué mal. Pobres. O sea, como que al final lo único simpaticón es que te dejan claro de que los dos están mega enamorados y no van a terminar nunca, pues. Es como eso. Pero más allá de esa weá, es como... Es un capítulo muy nada, weón. Igual me acuerdo que tirábamos la talla con los caros que nos daba risa esa weá de la... Que habían creado esa como rejita con este como campo de fuerza y atrapar al Pegaso y al final no sirvió para nada porque no nomás. Es como, ups, la cagamos. Sí, fue como... Guionazo máximo. Pero son muchos capítulos de relleno raros. Yo me enteré para ahora, yo no tenía idea. ¿Se acuerdan de ese episodio donde sale como una cara chica que es samurái y pelea con su mamá? Sí, sí. Ese capítulo es bueno, ese capítulo. Podría haberse una serie por sí misma, ¿no es cierto? No me acuerdo, voy a buscar. Es el 139. Es un capítulo donde Chibiusa se hace amiga de una cabra chica, así como de 8, 9 años, tal vez incluso hasta menor que Chibiusa, que peleaba con Kenpo y vivía así debajo de un puente, y tenía esta cuestión de la rivalidad, que era su madre, y que peleaban Kenpo y la weá, y que era básicamente podía haber sido perfectamente un anime así, sí, separado. Yo me enteré que ese capítulo lo escribió exclusivamente una pura persona que lo encargaron para hacer ese episodio. Y quise investigar al respecto de él, pero no encontré nada muy interesante, honestamente, de esta persona. Ya, pucha. Ahora me acuerdo, ahora aquí lo estoy viendo. Es un capítulo se llama Miharu, la niñita. Sí, pero es un capítulo como fuera de onda, pero es bueno, este es simpático el capítulo. Sí, se sintió como de como casi de otro género a ratos. Sí. No, pero después iba a la casa y como que les cortaba las cuestiones así con ultra habilidad, era muy interesante. ¿Sabes cómo se sentía? Se sentía como si estuviera así un cameo de otro anime en Sailor Moon. Sí, definitivamente. Definitivamente, sí. Un capítulo muy, muy, muy particular, pero bueno, eso. Y después de todo esto pasa ya lo que es realmente como... lo importante de la serie, que es con el Dead Moon Circus y el Cuarteto de la Amazona. Que yo no quiero dar muchos detalles, insisto, no quiero, porque si no nos va a perder demasiado tiempo, pero acá sí que la diferencia con el manga es abismal, weón. Abismal, es todo completamente distinto. Es demasiado, demasiado distinto lo que sucede. Pero pueden dar como una idea general, porque yo no tengo idea, entonces para cachar cómo... Sí crees, poner a la gente que no ha leído el manga, a pesar de que todo lo que está ocurriendo en esta parte sale en animación, en la película de Eternal. Sí. El Cuarteto de la Amazonas tiene una participación infinitamente más importante del manga que en el anime. Infinitamente más importante. Yeah. Pucha, me encantaría hablarlo, pero spoiler para la Pau. Sí, no, sorry. No puede ser. Mira, voy a decir esto, mira, lo voy a decir sin spoiler, lo voy a intentar hacer lo más hermosamente posible, sin spoiler, me voy a esforzar. Acá va, here we go. Yo creo que este parte del cuarteto de las Amazonas es lo que es en el anime, porque hicieron algo en la primera temporada del anime de Sailor Moon que es tan diferente al manga y que es tan importante en la serie que se dieron cuenta que no podían replicarlo acá por ese hoyo argumental. Así que decidieron cambiarlo todo. Lo de... Yo prefiero... No. Tengo que leerlo. Es que mi meta es leer el manga antes de Stars. Ya, pero te entendí, Hayama. Te entendí, Caleta, y sí. Creo que puede ser por eso. Porque así tiene más sentido todo. Como que dijeron, ya vamos con esto. Y de repente empezaron a cachar que tenían que ser. Y alguien dijo, cabro, la cagamos, ups. La cagamos al principio, no podemos volver. Uy, sí, tienes toda la razón, maldita sea. Yo creo que por eso es tan diferente. Es una de las razones por las que la gente normalmente cuando ve Sailor Moon Crystal sin haber leído el manga se cae de raja. Se cae de raja. Esa razón principal. O sea, yo no lo podía creer. Quedé así como, me estás hueveando. O sea, literalmente esa fue mi reacción. Y sí, tiene que ser por eso. Es por eso. Bueno, en fin, se los dejo ahí para el IP. Algún igual, día lo sabré. Igual, por favor, Pau, para comentarlo. Ya, te escribiré. Igual el cuarteto de la Amazona es raro en el anime porque como que las intentan que interactúen mucho con la Senshi, como que las meten en situaciones donde interactúan mucho con ellas. Casi como si quisieran hacer el guiño a un paralelismo, ¿cachai? Entre ellas. Y es raro eso porque... No sé, al mismo tiempo son como las enemigas, pero están interactuando con ella como en ciertas situaciones y las Senshi no se dan cuenta de que como son lo del las arcade, enemigas. Por ejemplo. Claro, claro, claro. Entonces como que resulta inverosímil que las Senshi no se den cuenta que están como literalmente interactuando con sus enemigas principales. Yo creo que una de las cosas más curiosas y que tiene que haber sido también por este hoyo argumental es que el trío de la Amazonas tiene una participación gigantesca al lado del manga y el cuarteto de la Amazonas tiene una participación nada al lado del manga, nada. Como lo al revés. Sí, como si lo hubiesen invertido. Porque para mí fueron como el relevo nomás, pero que era como que curiosamente eran estas tipas que tenían como algo que ver con el poder que tenían Egerenia, y eso es todo. Mira, si usted es de esas personas que solamente ha visto el anime porque lo vio en los 90 y toda esa cuestión y no cacha nada del manga y le interesa mucho lo que acaba de decir, por favor, no lo googlee. No escriba Cuarteto de la Amazona en Google, no lo escriba. No, no, por favor. Ya. Es todo lo que no puedo lo decir. No lo hagas. No lo hagas, Pau. No lo voy a hacer. No lo haré. Bueno, eso, que es básicamente otra temporada como con el Yoma del momento, el monstruo del día, pero con estas cabras que va a sonar un poco así como, lo siento, pero en el momento que salió en mi círculo como de adolescentes y adultas, era bastante mencionado que las consideraban un poco fanservice, las cabras para la época. Sí, pero ahí eran como preadolescentes además, eran como bien chicas. Que tenían todo este tema de que no querían crecer, como estábamos mencionando. Sí, sí. Como casi loli material, y es como, ¡ay, no! Es completamente, sí. La verdad. De hecho, yo me acuerdo que... Bueno, igual, claro, especialmente mi amiga la encontraban bonita y todo eso, pero me acuerdo que, de hecho, incluso entre ellas había como este comentario que encontraban que Yun era así como un poco así como tic al lado de la otra, como que tenía así como que era media sexy así al lado del resto. Sí. Y los diseños de la Amazonas eran bonitos, tenían como lindo diseño, a mí me gustaba igual. Y que en general a casi toda mi amiga igual le gustaba pala porque era kawaii la weá, pero estaba más cagada de la chucha en la mente, weón. Era muy rara, era realmente. ¿No era la rara que hablaba como en tercera persona? Sí, rato, ¿no? Y era un personaje que fácilmente podría haber sido una Witch of Five. No, y tenía esta cuestión lo del dentista, por ejemplo, weón. Ese capítulo lo vi aparte cuando chica, sin saber a qué temporada le pertenecía. Recién ahora supe de dónde iba. Y fue como, weón, la buena psicópata. ¿Te acuerdas de ese capítulo, Laru? No me acuerdo. Es que es un capítulo digno de las Witch of Five, porque como ella era la más infantil de todas, jugaba con muñecas. Y la, el resto del grupo la huevean, decía, puta que tiene inmadura, juega con muñecas. Y una parte, tú también tenías como un set de un de dentista. Y estás así como, ¡ay! Tenía una muñeca mujer que decía así como, ¡ay, me duelen los dientes, ayúdeme! Y le decía así como, miren lo infantil, lo cara chica que es, qué terrible, qué vergüenza, se tapaban la cara así, oh. Y después decía así como, el dentista dice, ¡oh, tengo la solución, te voy a cortar la cabeza! Y le cortaba la cabeza a la muñeca así. Sí, era como... No, y ese capítulo era tan raro porque se supone que el único dentista que había en el pueblo era como una cuestión tradicional y todo, y que obvio que le iban a pasar mal bien yéndose, y como que justo había hecho esta cuestión de que le ponía como con magia como diente, azúcar a los dientes de los niños. Uh-huh. Entonces todos entran a esta clínica y se jotean a Mamoru entre medio, y era como what the fuck, así. Como que se los jotean a todos, la verdad, para que entren al dentista. Es que se jotean a Mamoru y yo, por supuesto. Obvio. Pero son inolvidables igual las chicas, pero si lo ves de la perspectiva manga, se las farrearon. Sí, caleta. Igual son simpáticos, como está diciendo, ese es el momento. Yo creo que Ikuhara ahí metió mano probablemente. Y dije, puta, aquí ahí voy a hacerme la weón. Voy a meter esta talla entre medio. Pero ya después ya todo se dispara antes de pasar a lo que realmente... llama la atención de la trama, que era el background que tenía Helios, el Pegaso. Uh-huh. Y que, puta cara, aquí también quiero decir una wea que me iba a dar un poquito de vergüenza. Un poquito yeah. de vergüenza. Pero lo voy a decir porque la experiencia no es entera. Yo siempre tengo que destacar toda mi experiencia no entera. Super S, insisto, penca temporada. Y para mi amigo lo fue, para mis amigas lo fue, etcétera. Eran, en general, como le estaba diciendo, las únicas personas que rayaban las vacas temporales porque la habían visto cuando tenían 8 años, llamaban a Chiyusa. Y tengo un par de amigas que tienen todavía esa sensación de la imagen. Y es como que yo podría mandarle este podcast y decir, miren, cara, hablamos de Super S, y me decir, no lo voy a escuchar porque no quiero arruinar mis recuerdos de cara chica. Como que ese toque. Pero si hay un capítulo que todos se acuerdan, cada vez que sale Super S, todos se acuerdan así de principio a fin, es cuando Palapala hace ese truco que los da vuelta la personalidad y la sí. edad, y a Chiyusa lo hacen grande y a Serena la hacen chica, weón. Sí, verdad. Bueno, ese capítulo todo el mundo se acuerda, primero porque es chocante como la weá que ocurre en general, y segundo, y sorry, weón, de verdad lo lamento, chicas, pero weón, la cantidad de amigos que decían, weón, Chiyusa adulta, hermano. Sí, todo el rato. Eso pasaba mucho, me acuerdo. Bueno, que ya se había visto en como Black Moon. La Black, como, claro, como Black Lady. Black Lady, perdón. Pero, sí. Pero verla así como adulta, como normal. Como adolescente. Alto fan service ahí, todo el rato. Sí, lo que pasa es que en lo de Black Lady, sí se ha hecho grande. Yo tiré esa talla de que también habíamos guayado mucho porque la transformación, así como le crecían las boobies, y el poto, y la weá. Pero al final del día, no era ella misma, po, era como que estaba poseída la weá. Pero acá exacto, ella. Aquí era ella. Era ella, po. Realmente. Y puta, tenía amigos que incluso tenían esa. Bueno, más de un amigo que tenía esa foto de Chiyusa que tiene esos como... Es que como se le crecen las boobies, la ropa le crea... Se le ve abajo y se queda así como todo muy sí, casi en pelota, bueno, y tenían esas fotos de ella en todos lados. Bueno. Sí, es verdad. Me acuerdo que además porque se transformaba como con el uniforme y le quedaba todo como... Apretado. Todo chico. Fanservice. Es que para más encima, además usaba como una jardinera, así, no sé, una weá como tan. Y después, bueno, y de hecho, ella misma destacada. Porque me acuerdo que tiene esa escena cuando van a bañarse. Y bueno, que otra cosa sí. también. Que otra weá que nos daba mucha risa también, especialmente a mi amiga le daba mucha risa esa weá de que se encontraba Mamoru con Usagi chica y le empezaba a hablar. Y probablemente nosotros conversábamos y decía, weón, debe ser probablemente el momento más horrible para Mamoru en toda la serie. Es como esto es la sí. pesadilla. No tiene uno. Que haber pasado como el hoyo. Esta es la pesadilla de pobre mi vida. Mamoru. Pobre Mamoru. Yo debo decir que lo que más refrutaba ese capítulo es que yo pensaba como, loco, Usagi está hiper feliz. El mejor momento volver a ser chica. Yo, ¿sí? Y le decía como le daba consejos a Chiyusa igual, la cuidaba y todo. Pero como que yo no podía dejar de pensar, Usagi está feliz. Si era ella misma nomás, y siempre sí, fue no. así, pues entonces como que le daba lo mismo, pero Chibiusa, me acuerdo que en la escena de la ducha, así, del baño, se miraba al espejo y decía, ay, tengo un cuerpo adulto. Decía, de hecho, me acuerdo literalmente, decía, tengo un pecho suave, y la weá, y la cuestión. Así, y que puede parecer un capítulo fanservice más, lo cual es un momento muy fanservice, lo es, pero que tiene un momento mega importante, que es cuando se revela un poco el background de Pegaso. Claro. Ah, de hecho tiene esa escena bien cuática que es cuando se mete como al sueño y usa besos caballos y los toca y se desarman. Sí, porque se supone que como estaba grande ya no podía como hostearlo en el fondo. Sí, algo así. Sí. Ah, y ahí se dan el beso. ¡Ah! Oh, la weá. No. No, y decía como, es un beso como un caballo, eso. Ya, yeah, y eso. Completamente perturbador esa parte. Me acuerdo que de hecho lo debatíamos, decíamos, claro, porque cuando el caballo, el Pegaso, se le acercaba a Chibiusa y le daba el beso, tú veías al caballo acercándose a los labios de Chibiusa, pero justo en la escena final, como que sale como una imagen así como tipo silueta del alma de Helios dándole el beso a Chibiusa. Claro, chipo. Pero nosotros decíamos, no, pues weón, el caballo le dio el beso. Chipo, si era el caballo, estoy seguro. Deben hacer creer que no, pero sí. Nosotros decíamos, no, weón, si el caballo le dio el beso, esa como imagen transparente así de él dándole el beso, era como lo que se pasaba, el rollo Chibiusa, weón, no sé, como que era para hacerle un poco más, ¿sabes? Pero para nosotros el caballo le da el beso a Chibiusa, weón. Sí. ¿Qué quieren que les diga? Es que da lo mismo, Helios es el caballo es Helios, no importa. Ah. Sí, mira, obviamente acá no lo ven, lo voy a poner en Hanagumi, pero esta es la imagen que todo el mundo tenía, wallpaper ahí, mi amigo, weón. Ah, sí, vos, me la habéis mandado, de hecho. Ah. Sí. Classic shit, la mana, sí, era como chido. Weón, esas tetas son gigantescas, mira el tamaño de esa cintura. Pero weón, si es palo. Como 120 de boobies. La dura, qué onda. Pero bueno, en fin, la cosa es que aquí se revela y si bien ya para algunas personas... era tema, podemos conversarlo acá, de qué les parece toda esta weá, pues porque, mira, en general como que las pocas defensoras que siempre, sorry por hablar tanto en femenino, pero es lo que más me ha tocado en la vida, las pocas defensoras de Super S me dicen así como, no, los asquerosos son ustedes. No, es rara la weá, porque además el Pegaso incluso en su forma como humana es evidentemente mayor que Chibiusa también, entonces, sea un caballo... o sea, un humano. Es extraño además porque... pucha, no sé qué edad tiene Chibiusa. Bueno, tiene 900 años. O sea, sí, tiene 900. Pero tenía... Supuestamente a nivel corporal ya tenía 10-11. 10-11, ¿cachai? Como que ya sí, me parece como... no sé, hay ciertas escenas donde se sonroja demasiado... que son cosas que no veíamos, por ejemplo, en Cardcaptor Sakura, que veíamos el amor... mucho más infantil, ¿cachai? Sí, po, que era como un poco más inocente y acá me parece que no, como que no sé por qué me da la sensación de que no es un amor tan como inocente y siento como que casi si estuvieran, es extraño porque pareciera que estuvieran haciendo crecer a la fuerza Chibiusa, como el personaje se tiene que enamorar de alguien porque la serie como la conocíamos se sostenía de que Usagi obviamente estaba perdidamente enamorada de Mamoru, ¿cachai? Entonces Chibiusa tiene que enamorarse perdidamente de alguien y ese alguien es Helios, ¿cachai? Y es como este ente mágico y este Pegaso y es como, podría haber sido un compañerito al colegio, no sé, ¿cachai? Como, mira, ¿por qué tiene que ser un... se quieren reír, cabrón. Esto es netamente una historia personal, weón, se van a cagar la risa. Ay, la adolescencia, la juventud. Esto obviamente está un poco reflejado en los Edgy Years de los monos chinos, pero me acuerdo que como estaba la conversación entre mis amigos que le gustaba mucho Sailor Moon, yo le estaba comentando que esos años yo estaba full metido en internet porque estaba en la confe, o sea, la gente de la confe, fuck yeah, y me acuerdo que esto es un fanfic, weón, olvídenlo, pero nunca me voy a olvidar y lo quería comentar hoy día como chistoso así para relajarnos un poco, weón, que entre mi grupo de amigos y mis amigas fanáticas de Sailor Moon estaba esta conversación que era como un anime y no sé en qué punto partía empezó y terminó siendo conversado así como, no, sería increíble, loco, que mucha gente decía, weón, ¿sabéis cómo salvaríamos Sailor Moon Super S, weón? ¿Sabéis cómo la salváis, weón? de que Helios, el Pegaso, hubiera sido villano y hubiera manipulado a Chibiusa hasta el último episodio. ¡Ah! Habría sido terrible brígido igual. Yo pensé que era así porque yo veía como los trailers nomás. Uh-huh. Y creo que fueron de las películas. De hecho, las imágenes que tengo en mi mente lo inventé. No existe esa wea. Lo que yo tengo en mi mente no existe. Nunca lo vi en la serie. Pero sí era eso como una traición así brígida. Y no pasó. Y fue como... Bueno, ya creo que me gusta la niña. La conversación así con mi amigo y amiga era como... Imagínate, Helio era el villano y estuvo manipulando de esta manera. Así, sin como dar pista y clave de la serie. No. Como todo lo que acabamos de ver de la serie, hasta el último momento la hubiera manipulado y hubiera sido así como que, no sé, que en realidad Helio realmente amaba a Negerenia. Oh. Hubiese sido la raja, ¿qué queréis que te diga? Y ahí tiene sentido a Stars, según lo que no he visto de Stars. Y nosotros decíamos, weón, eso hubiera así justificado la duración de la weá, así para que sufriera y pal pico hasta el final. Y hubiese justificado el cambio de la diferencia que tiene con el manga, así como que te lo perdono todo el rato, si me dais un plot twist de ese calibre. Bacán igual. Sí. Sorry, es una weá que nosotros weábamos en esa época nomás, pero decíamos que era un what if muy chistoso. Un what if. Existe, busquemos el fanfic ahora. Escribámoslo ahora mismo. Escribámoslo ahora. Existe, lo escribimos, todo bien. Es que había mucha decepción de la wea. Era como puta, que baja toda la situación. Entonces, estaba esa conversación de, oye, ¿cómo lo mejorarías tú? Y no sé en qué punto de la vida, como que la conversación se unió al unánime entre todos de que hubiera sido la raja todo esto. Que somos. Por eso hay gente que le gusta esta serie donde todo el mundo sufre, nomás no quieren que sean felices. Está bien. En este caso está bien, por favor que sufran todos, para que vuelva a ser Darks. O no, o por último, para darle como un hincapié, porque tal vez de esa manera la salvación de Chibiusa del último capítulo, cuando Usagi se tira para abajo, bueno, y era así, incluso más así como, ¿saben qué? Me importa una raja a los dos, weón. ¡Pay! Me tiro así. Chao. No sé, es un fanfic, loco, pero me acuerdo mucho que lo conversaba esa época. Saludos a la que te la conté. Si alguien quiere lo puede escribir y lo manda. Y bueno, ya después viene todo esto que se revela de que supuestamente él estaba en Elysion, que era como este reino, que cuidaba uh-huh. esta weá, y que era un humano, que ahí lo dejamos más que claro, y que la única manera de poder escaparse de esta cuestión de ingeniería era que había encontrado la luz de un sueño, porque al final de cuentas, que no la habíamos destacado tanto hasta este punto, el tema principal de la serie son los sueños. Sí. Incluso hay gente que la vacila ya no tanto por la serie per se, sino porque la encuentra así como una connotación interesante del tema de los sueños, así como que choro es esa weá de que te violen mentalmente con ver tus sueños, así como que horrible, weón. Horrible. Y lo otro también es que se mete como, bueno, con el tema del Elysio, aunque tiene mucho más sentido en el manga, pero aquí igual como un poco en la mitología que inspiró Sailor Moon, po, ¿cachai? Uh-huh. Como Helios, todo este tema como de la mitología griega, uh-huh. tiene como un poco más, o sea, como que se ahonda un poquito más en eso que a la Naoko le gusta caleta igual. Po, sí, le encanta. Todo lo que tiene que ver con mitología como uh-huh. griega. Y bueno, así ya para el final las cabras intentan salvar el mundo con el tema del circo y empiezan a pelear, que son estos últimos 6 episodios básicamente. El último 6 es donde queda realmente la cagada a nivel lore en la temporada, pero ¿saben qué? Sí. Si bien es entretenido, tal vez haya sido por mi edad y todo esto que estoy comentando, pero igual sentí, creo que fue, si bien, ok, Sailor Moon es una serie formulaica, lo tengo claro. La Laro deja claro que el tema del Monster of the Week es parte esencial de la serie. Pero creo que fue uno de los primeros momentos donde Negerenia, si bien la encontraba hermosa, mi amiga la man, la encontraban así queen, al máximo. Es bacana, a mí me gusta caleta igual. Sí, era una villana genérica, porque parecía genérica por todo lo que le faltaba del manga. Como dentro de la perspectiva del anime, igual es genérica. Sí. Por igual eso es, parece que estuviera tan desaprovechada, porque daba para más, creo yo. Igual es como Beryl Dawn. Sí. Sí. Entonces, para mí ya fue como un momento en que empecé a cachar esta famosa weá de los tropos. Como que me vine a dar cuenta que esto ya la había visto ya. rayos. Ah, sí, entonces no lo disfruté tanto como mucha gente. Porque hay gente que me dice, ay, que Superstar vale... Super S, perdón, vale callampa, pero el último 6 episodios voy a ellos nomás, directo. Así cuando hago la maratón de Sailor Moon, me voy directo al último 6. Chao. Y es muy Disney también cuando explican por qué Nigelenia... está todo esto del espejo y lo que tiene que hacer para ser bella y joven por siempre y tener más poder. Es muy muy Disney así, esa parte, como muy la villana esta de Blancanieves. Uh-huh. Tiene esa reminiscencia, ese tipo de villano. Espejito. Espejito y todo. Que además al final es cuático, porque al final es como prefiero quedarme en el espejo, porque por último voy a ser hermosa por siempre. Mm. Y luego, prioridades, bueno, chao. Y se va. Bueno, chao. Sí, habría hecho eso desde un principio, como no habríamos ahorrado todo esto en realidad. En general, bueno, mucha gente igual también se acuerda de que Usagi al final pasa para Chibiusa porque la tiran, terminas tirándose así para abajo. Y era obvio que o le salían alas o alguna wea le iba a salvar. Sí, era muy obvio. Ah, weón, por favor, ahora que lo menciona la Pau, weón, las cosas que también mencionábamos mucho en esa época con mis amigos fans de Sailor Moon es que ese ataque es más largo que la chucha, weón. Sí. Es tin, tin, tin, tin, tiriririn, tiriririn, tan, tan, tan, tan, tan, y de nuevo, la misma voz se va al otro lado. Tin, tin, tin, tin, tiriririn. Es muy larga ese ataque, muy largo. Ya sé que de por sí el de ese es medio largo, pero ese es larguísimo, weón. Probablemente iba a ahorrarse plata. Para animar menos. Yo no sé, por ejemplo, de este... Porque este es como el pic de esta temporada, que es cuando Chibi y Usa la tiran para abajo y Usagi la va a salvar y pasa por la un edificio y la weá. No sé cómo fue para ti, sí. Pau, por ejemplo. Para Pau, para cachar. Fue como, le faltó emoción, no nos salió, tenemos que hacer como algo dramático. Genérico. Hagamos esta weá, sí. Hagamos esta weá, que caigan y que sea como Quadix. Y que justo llegue como contra el tiempo el caballo. Y era como, obvio que va a llegar, no hay ningún tipo de riesgo. Es como que es demasiado quemado. Sí. ¿Tú qué piensas, Laru? Sí, igual debo decir que cuando chica lo encontré la raja. La mejor hueá que he visto en mi vida. Sobre todo esa escena de Usagi con Chibiusa ya con las alas cayendo de la manito como ángeles. Era como, icónico. ¡Ah! Icónico completamente. Pero sí, medio insípido igual, como... No, y después como que caen en medio de la ciudad y... Siguiente escena, todas destransformadas hablando con Helios y es como... ¿Y eso fue? ¿Ya? Ok, está bien. Y la Nigerenia ya se había ido hace rato ya, como adentro de su espejo, a la mierda, así. Entonces sí. Como medio, es como medio raro la resolución de... Es poco épica, creo. Creo yo encuentro que al contrario, intentaron mucho que fuera épico y que sí. Fuera todo feliz y la buena y no les salió. No resultó, eso me pasó, me da esa sensación también. Para mí fue un tropo, fue como dije, esto ya lo viví en Sailor Moon. Tal vez no el hecho de que se haya caído y todo, pero este tema de la salvación clásico de la serie. Como que sabía de que iba a terminar todo bien. Y de hecho, es otra cosa que valoro mucho de ese. Porque el final de ese igual era medio impredecible para su época, bueno, sobre todo con todo lo que había vivido la temporada. Entonces, esa weá, al final con esta Saturno, batalla hecha guapa. Esta batalla entre brígida. Bueno, porque cuando ves la pelea y cómo tiene que entrar Serena, como que exponer como su alma básicamente para poder soportar. Yo lo encontré trígido. Era como, a mí me encanta el final de ese. Y cuando sale con la guagua en brazos y es como, ¡ah! Baloyo, así. Sí. De verdad, muy impactante eso. Y no veis la pelea, bo, ya se mete para adentro y ¡pah! Sí, bo, entonces demasiado. Eso es más cuático todavía. Entonces era como, ¿no? Y después tiene este enfrentamiento con Saturn y Uranus y después tienes a Usagi simplemente siendo un ninja obsesionado con Mamoru. Sí, bueno, no, y además que por último, si bien el final de la primera temporada, ojo de alguien que ha visto mucho anime, puede ser no sé si la palabra exacta es genérico, pero puede ser predecible, weón. Puta, era la primera vez, weón. La primera vez era imborrable, weón. Para mí el final de la primera temporada es la zorra, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Puede ser como Epic Girls. Y que hay gente que prefiera como esta onda un poco más críptica de ese del final, pero la verdad es que para mí es increíble el final de la primera temporada. A mí me encanta, yo ya dije que, insisto, si hubiera terminado Sailor Moon ahí, hubiera sido la persona más feliz del mundo. Pero este final es muy nada. ¿Qué va más encima? Tal vez puede ser hasta incluso en defensa de Nikki de la Pau. Parece que no sabía hasta el día de hoy. Es que va más encima. Está este arco que incluso acá. Sí, pues. además. Así que... Oye, y creo que no lo mencionábamos tampoco, pero de las Outer Senshis, Nino. En esta temporada. Sí, sí, eso, no, oye, y qué bueno, o sea, qué tonto, si yo dije, obvio, eso es lo primero que íbamos a hablar, sí, recién lo estábamos hablando. Porque estábamos hablando que nos molestaban cosas de esta temporada y es justamente que ese termina súper bien y con estas nuevas Senshis que estamos todos con el hype arriba y acá en Super S no salen. No, y eso, y no entiendo por qué lo hicieron. No sé. Mira, yo en esa época, particularmente amigas, por sobre todo gente que se negó a seguir viéndolas porque no salían Haruka y Michiru. Es que eran personajes fuertísimos y muy populares, como ¿por qué los sacaste, man? Yo quiero comentar algo así, particularmente, esto puede ser un comentario impopular, pero ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema con que no hayan salido en esta temporada. No tengo ningún problema con que no hayan salido esta temporada porque siento que cuando salen en Stars le da más sabor. Bueno, sí. Yo pensé que iba a decir, fue tan mala que menos mal que no salieron porque así quedaron Queens no, para no, siempre. Es que no puedo mencionar nada de eso porque la Pau no ha visto Stars. Puta la wea, perdón. Pero esto no es ni spoiler, es puro ver los pósters que vendían en el Eurocentro en la época. ¿No sabías de que las Outers salen de nuevo, po? Sí, po. No, pero ¿cómo y por qué? ¿Cómo lo justifican? Pero no sabía. No idea. Sí, pero eso sí, po, eso sí. Ya, puta, ahí lo vamos a hablar. Va a ser cuático. Pero este es un arco que queda incompleto más encima en Super S. Entonces, ahí al final, ahí... con Chibius abrazado a este weón y corriendo detrás de él mientras él vuela y se va y el cuarteto amazona mirando como atrás de un árbol así. Sí, como bueno, no tenemos nada más que hacer este mono chino, sí. chao ay, qué lata, que desaproveche más grande. Me da las rabias. Pau, cuando te enteres lo que pasa te vaya a cagar. Sí. No quiero cagar. Ya bueno. Eso. Lo intentaré. Es una temporada que honestamente es por lejos la más peca de la serie. Olvidable. Olvidable yo creo que es la palabra. Y que lata porque, como decíamos al principio, pues, mucha gente dropea a Sailor Moon aquí, en este punto. Y eso es cuático igual, pues una serie que podríamos decir que como raya para la suma, si sumáis las 5 temporadas, una buena serie, ¿cachai? Pero que la gente la dropee a este punto es entendible igual. De hecho, yo me acuerdo cuando estuvimos con la Karura, yo le pregunté que cómo podía comentarle, que yo no le hice esta pregunta porque realmente me recomendar Super S con experiencias como nah. Pero yeah. A la Karura le hicimos esta pregunta de cómo, por ejemplo, para la gente que escucha el programa nomás porque le importa una mierda los spoilers, lo escucha por la buena onda, que siempre lo agradecemos, yo le había dicho que cómo podía recomendar ella Sailor Moon S para la gente que no la ha visto. Entonces la Karura me dijo que le parecía muy raro que gente que haya visto Sailor Moon no la haya visto. Y yo le dije, Karura, te voy a sorprender. Porque ¿sí? Nosotros comentamos en el episodio de R de que hay gente que no le gustó R y la votó en R. Sí, po. De hecho, hay gente que llegó primera y segunda. O sea, Sailor Moon, R y Era. O me ha pasado gente que ha visto las 5 temporadas y solamente se acuerdan de la original y de ese. Sí, también. También. Y de la original y de ese porque aparece en la Outer Senshi. Y de Star se acuerdan, pero muy vagamente, porque no porque sea mala, sino porque es una temporada tan caótica, weón, que... Y por la Sailor Starlight. Sí, también. Por la Starlight. Que luego, sí, por Seiya. Icónico. Eso, claro, eso es icónico por el otro chipeo importante que hay dentro de la serie y también porque en su momento causaba mucha confusión o, entre comillas, polémica que fueran hombres que se transforman en mujeres. Mujer. Me encanta. Eso ya era como que dio mucho para hablar, pero mucha gente incluso sabiendo esto no había visto la temporada. Yo recuerdo también gente que me decía, no, pero si los Starlight yo sé que van de esto, o sea, como que son hombres que se transforman en mujeres, pero más, yo nunca he visto esa temporada. Entonces, probablemente porque la dropearon más anterior. O gente que creció igual, así como... Bueno, sí, obvio, nosotros somos como terrible de truir la weá con Chitumar y la weá, pero también es obvio que puede pasar lo que dijimos al principio, que el productor de Sailor Moon pensaba que podía ocurrir, de que hay gente que dijo, no, ya estoy grandecito, va a ser lo mismo. Es verdad, yo tengo un par de amigas como... Voy a ocupar esta palabra, perdónenme. Más normies. Que les... que les gusta caleta Sailor Moon, igual así como que cada vez que le, como que saben que me gusta el anime, es como, ¿y Sailor Moon, te acuerdas? Y yo, sí, obvio. Y te dicen, y como que hablando de Sailor Moon, claro, pues no se acuerdan de las últimas dos temporadas porque ya estaban más grandes. Entonces sí, ya no veían Sailor Moon. Estoy hablando de generación del 91, digamos, para adelante. Sí, no sé por qué te imaginé, no sé, me di la imagen mental de la largo así, ¿te acuerdas Sailor Moon? Y me pensaba algo así, diciendo así como, bitch, please, así. Bitch, please, claro sí. Que sí. Obvio que la vi, de nuevo, la descargué y la vi toda entera de nuevo. Generalmente les termino diciendo a estas personas como, vela de nuevo, como... revísala, sería un sí, buen momento. Bueno, ni hablar lo que va a suceder o lo que va a significar. Y creo que podemos comentarlo igual en este capítulo. Cuando suban Sailor Moon a alguna plataforma de streaming, cuando resuelvan todo el problema que tienen con las licencias y se suba a una plataforma de streaming de las que hay ahora, va a quedar la cagada. Va a quedar la cagada. Porque caleta de gente va a revivirla. Po, ¿cachai? Y va a decir como, oh, brígido, que no me acordaba que pasaba esto. Oh, brígido, que no me acordaba que esta temporada era mejor que la otra. O así, po. O lo más summer que me ha tocado escuchar de gente muy, muy, muy joven que vieron Crystal y no cachan nada del original. No cachan nada del original, po. Y van a quedar así como, ¿qué? Porque de verdad son muy distintas. Entonces, va a ser un fenómeno interesante. Y probablemente cuando eso pase, mucha gente va a empezar a buscar podcast e información acerca de la Sailor Moon antigua. Y van a llegar, nosotros. Y van a llegar a toda esta serie que tienen ustedes. Qué maravilloso. ¿Tú, Pau, tienes alguna conclusión final de Super S, ahora que llegamos a este punto? Es como, ¿por qué chucha hicieron esto? ¿Por qué? El dinero. Me gustó tanto de poder terminarla, además. Fue como, pucha, oh, ¿por qué? Y me pregunto, ¿les valió la pena? ¿Les dio comida? ¿No? ¿Les dio dinero como esperaban? No. ¿Les fue bien? No, más encima. Mira. Igual, mira, voy a ser sincero. No hay así un documento con los números que demuestran la wea. Pero, lo que la gente saca de conclusión, y es conclusión, es que en Star se nota demasiado que se arrepintieron de todo esto. Ya. Yeah. Solo eso. Mucho, mucho, mucho que se nota que se arrepintieron de esto. Así, brígido. Brígido, yeah. Voy a tener que verla, ahora tengo ganas de ver esto. Llegué tan chata de esta experiencia que fue como, ya, yeah, igual tengo un tiempo para ver el resto y sufrir. Ahora, perdón, voy a decir que tampoco es la peor wea del mundo, ¿no? Tiene capítulos simpáticos, tiene momentos chistosos. La propia Pau comentó de que se rió varias veces. Sí, ajá. Al principio. El tema final del trío de la Amazona Family sí es memorable. El camino de los veintitantos episodios no lo valió, pero ver ese episodio y todo eso para mí fue como wow. Sí, fue como mish en su momento, así como ya bacán, bacán, bacán. Buena Sailor Moon, al fin, bacán. Pero en general, bueno, y además que más encima como queda incompleta la situación de Negerenia, que lo va a Pau vivir a futuro. Una temporada que para mí es como ugh. Y si usted es de esas personas que le gusta Super S, incluso dice que Hayama Paula vi hace poco y me encantó Super S. ¿Sabes qué? Bacán, hermoso. ¿Por qué? Porque estoy diciéndote que está súper lejos de ser una wea horrible. Bueno, sorry que lo diga, pero por ejemplo yo encuentro que la serie de TV Vampire Princess Mio peor que esta wea. Sí, de cosas que hemos hablado acá en el podcast, por dar un ejemplo, ¿cachai? Pero, puta, yo sé que tal vez hay el escuadrón de defensa, que incluso me acordé de algo muy chistoso, weón. Incluso me acuerdo que al principio de los 2000 había una página gringa que se llamaba En Defensa de Sailor Moon Super S. ¿En serio? Sí. Creo que tal vez como a lo más que podría decir de esto es que hay mucha gente que es como, ¿sabes qué? Sailor Moon para mí, el lore es bacán y todo, pero a mí me gusta lo rosadito y la comedia y la cosa. Que yo, por ejemplo, yo soy la persona número uno que defiendo eso. yo, por ejemplo, yo dije que una de las cosas que más amo de Cowboy Bebop es que la serie tiene unos capítulos increíblemente maravillosos y súper serios y toda la weá, y después tiene unos estúpidos a cagar, y me encanta eso, weón. Me encanta, yo no estoy ni ahí con que Cabo Vivo haya sido 26 episodios de Space Lion, weón. De verdad no me interesa, weón. Yo de verdad quiero gozarla así como en toda la weá. A mí me encanta eso. Entonces soy como el defensor número uno de esa idea. Y lo encuentro bacán. Pero Puta, no, weón. A mí incluso el humor absurdo que metió Ikuhara en ese lo encuentro también más chistoso que el de Super S. Entonces, no, weón, para mí no hay por dónde. Incluso también de repente sale un par de personas que dicen, no, lo que pasa es que Sailor Moon S es tan buena que les cagó aún más la impresión de Super S. Pero, puta, ¿qué le vamos a hacer, po, weón? Pero es que finalmente es justo, o sea... Es verdad eso, po. O sea, dejaste la vara muy alta. ¿Por qué hiciste lo que hiciste después, po? Si iba a ir para arriba. La idea no era como bajar el nivel. Entonces, es como si hacía algo bueno, estás obligado a hacer algo igual de bueno o más bueno que lo que hiciste antes, po. Entonces... Es que piensa que lo que están dando a entender es que para la gente de producción como que no les pareció bueno nada de eso, po. Como que fue como, ¿sabéis qué? No, se está yendo como fuera de manos porque la gente adolescente no nos va a comprar web y aquí están vendiendo próplicas de $400. Pero detalles, no lo vieron en ese momento, pero ahora se dan cuenta de que no, en verdad pueden trabajar menos y vender más, cosas así. Sí, bueno. Sí. Oye, y hablando de próplicas, estaba buscando si había una próplica de la campana del Pegaso y no hay. Nunca nadie le interesa. A nadie le interesa. Hay del báculo del tipo espada, pero... Mira desde esta perspectiva, Laro. Imagínate, estás en el colegio y tenés 10 años y llegás y decís, Pegaso, protege los sueños de todos. Y te sacáis la campana y decís, tin, tin, y te quedáis parada así como 10 segundos. ¿Sabes? No, espectacular. La envidia del colegio. No, y después decís como, no quiero proteger el sueño de ningún hueón, váyanse a la chucha todos. Yo hubiese hecho eso. Ni ahí. Ah, sí, igual para mí lo mejor de los accesorios y merchandising de Chibiusa es la batita que dispara los corazoncitos chicos, porque es muy chistosa ese ataque. Pero y por tiempo tenemos que pasar a la película. Sí. Ah, ya. Ajá. Yo creo, ¿sabes qué? Quiero empezar con la Laru, porque además de que nuestra invitada no la había visto hace más de casi 20 años, por Laru, sí. ¿No? Entonces, es por verdad. Favor, let's esa go. La vi una vez y después no la vi más hasta... la vi ayer, del día que grabamos este podcast. Wow. Así que la tengo fresquísima. ¿Qué te pareció? Mejor que la serie, según yo. Pero de todas las películas es como la más flojita. Pero mejor que la serie. Está súper bien animada, pero bueno, partamos por la premisa de que nuevamente Chibiusa es la protagonista de la película. Tiene sentido igual, pues si venimos de la serie, y aquí es raro porque vimos a Chibiusa enamorada del Pegaso todo el rato, ¿cierto? Durante toda la serie, y ahora aparece un niño nuevo, el Pegaso se enamora 2. De nuevo. Pegaso 2, que es Peruru, creo Peruru, que se llama. Peruru. Peruru. Que es el chico de la flauta y todo el tema. Y nuevamente como que se centra como en los sueños, pero esta vez como que se llevan a los niños de todo el mundo y los hipnotizan como flautista de Hamelin. Hamelin, y se los lleva. Sí. ¿A dónde está? ¿Dónde yo me quedé pensando en Yuniko. En Yuniko, ¿verdad? Pero Yuniko está mucho mejor hecho, que queréis que te diga. Eso es verdad. Y me gusta el diseño, me gustó como el diseño de Peruru y de su... contraparte como villana, son como bonitos, el Peruru es como bonito y es como más niño que Pegaso, entonces como que no me perturbó tanto este enamoramiento. Me hiciste acordarme de algo muy adolescente, bueno. Tenía una, no era amiga mía, era una conocida de ese grupo de fanáticos de monos chinos que decía que Super S era su temporada favorita por lejos porque Helio era su juzgando y se acabó la discusión. No, es que Helios de verdad da la apariencia de que fuera mucho más mayor que Chibiusa. Ah, además de que ella la vio también más chico que yo, entonces... Sí, po. Y además que... Y con Peruru pasa que se ve más chiquitito. Se ve mucho más chiquitito, entonces como que no perturba tanto, pero sí te perturba el hecho de que Chibiusa estaba enamorada de Pegaso y como que... Se despidió de él así como, Pegaso, nos volveremos a encontrar. Y de repente, bueno, Peruru, te regalo mis galletitas que hice para San Valentín. Como que se las iba a regalar a Darien, pero ahora te las regalo a ti. Como, está bien. Okay. No, ¿sabes qué, Laru? Es que eso igual, algunas personas pueden decirte que es como un hoyo argumental, lo que tú queráis, pero sí. Honestamente a mí me da lo mismo porque no también una sí. es un show y también está hecho con público adolescente, pero por ejemplo, no sé, voy a comentar una wea muy tonta. Pero mucho a veces gente un poco mayor y todo eso comentábamos el debate que era un poco se sentía un poco feo que Usagi y el resto se olvidaran tanto de lo que habían vivido como con ciertos enemigos en la serie. Sí. Ah, como por ejemplo que el malo de R básicamente está enamorado de Usagi y tuvo este momento de redención final, sí. Y la weá, bueno, decía, bueno, en la vida real probablemente Usagi tendría ese recuerdo así... Muy vivo. De por vida. Tal vez no le hubiera inferido en su relación con Mamoru, pero hubiera sido como una weá que no hubiera olvidado nunca. Así. Claro. Ah, sí, de hecho, es lo último, así como decía, así como, no, el artístico, así como que, no sé, bueno, como que una wea casi en el borde de One Piece, así como que en el capítulo de Stars, así como al final, así, Usagi está en un capítulo común y corriente, y no sé, así, mira, está en el parque, y mira un asiento, y ve a Ojo de Pez, así, por un segundo. Palo hoyo. No, pero la película en general es, claro, yo la encontré mejor que la serie, porque... Igual no es tan larga, o sea, dura como una hora y es como bien redondita en sí mismo, pero sí me parece que en esta Usagi me cayó mucho mejor que en la serie anterior como completa. Me llamó la atención algunos momentos en donde vuelve a esa esencia que habíamos dejado de ver en Super S, en la serie, pero que sí habíamos visto en S, que es como de ser la madre de Chibiusa. La vemos que incluso en un momento como que le pega un palmetazo así en el poto, así como, voy a tener que hacer esto, ta, y le pega como un palmetazo. O el mismo final, pues, cuando va y la rescata y la protege caleta y es capaz de arriesgar su vida por ella, porque Mamoru también está súper preocupado de lo que le pasó, pues, ¿cachai? Entonces, como Mamoru no puede hacer nada... ella dice como, yo tengo que tomar las riendas de esta situación, entonces como que desentona con lo que vimos en la serie Super S, pero tiene más sentido con lo que vimos en S, sí. Casi como si se saltara toda la involución de Usagi, aquí parece que de verdad de nuevo como que la retomaron y dijeron como, sí, Usagi creció y está tomando las riendas de lo que significa como ser este ejemplo que tiene Chibiusa, pues incluso Chibiusa confía mucho en ella y le dice como a la mala, Sailor Moon va a venir a rescatarme, ¿cachai? Sí o sí, ella es bacán, ¿cachai? Que no, sentía que yo no, como que no lo vi en la temporada de Sailor Moon Super. Y es piola la película, tiene momentos como animados bacanes. Hay una parte que me llamó mucho la atención cuando se llevan a Chibiusa hacia arriba. Y hay un plano, un primer plano de la cara de Usagi como agarrándose la cara con las manos, como con mucho terror. Sí. Y mirando así como devastada, como moviendo sus dedos y sus manos, así como agarrándose la cara. Y dije, guau, wow, qué brígido la magia plano del cine. Sí, y dije, qué brígido ese plano. Y también se le ve como abajo, como no pudiendo hacer nada. Y como que corre de un lado para el otro, y corre de un lado para el otro, como desesperada. Dije, oh, qué bien logrado esos momentos. Como que me gustaron caleta. Bacán. A mí también me gusta más la película. Cuéntame, Pau, también, ¿qué opinas de la película? O sea, pensé en Yuniko todo el rato, lamentablemente. Le falta la canción esa que sonaba en Yuniko, ¿te acuerdas? Sí, pues tenía un temita. Qué bacán esa canción, dale. Pero eso fue como la encontré como argumento. De hecho dije como, bueno, esto yo necesitaba. Podría haber sido solo una película, que de hecho sí lo hicieron. Quizás, o sea, en Eternal. Sí. No he visto Eternal, de hecho, tengo que verla, pero... Fue como un alivio verlo, fue como, ay, una posibilidad alternativa a todo este show, pero no, como que, de hecho como que me hace pensar que toda la temporada fue como una película, no más como un argumento random, como que no me hizo apreciar más la serie, la versión TV. Sí, mira, le achuntaste una palabra bien bacán para definir la película, es como, si no te gustó la serie, aquí tenés como la versión alternativa. Es como, este pendejo no es el Pegaso, pero Peruru es simple, lo podéis tomar como reemplazo. Así, si no te caía mal el Pegaso, encontráis la relación media creepy, puta gana está creepy. Ahí aquí la tenéis. Y ¿sabéis qué? Mira, si bien comparto todo lo que han dicho ustedes dos, todo, yo la encuentro mejor que la serie como experiencia, a pesar de los capítulos como memorables, bueno, insisto, tal vez probablemente mi capítulo favorito de Super S sea el del final del Trío de la Amazona. Creo que lo es. Sí. Siento que la película tiene muchas buenas ideas, pero están aplicadas un poco como, no sé, bueno, por un poco por encima. Siento que, no sé, esto ya es como comentario de guatón otaku culiado, pero siento que podría haber sido más artsy todavía. Sí, yo creo que ahí me lo hubiese salvado, si hubiese sido más artsy. Especialmente porque la trama igual se prestaba para eso, por eso lo digo, sí. Como el tema de los cabros chicos, y la música, y la poesía, y la weá, y este cabro, como, y estos paisajes así como medio europeos de la película y todo. Entonces como, desde esa perspectiva sentía que se podía haber prestado para mucho más, pero tal vez dijeron, tal vez todavía tenían esa mentalidad de que Sailor Moon ya tenía que seguir siendo para pendejas de 10. Pero a pesar de todo, es simpática la película, yo la disfruto. Es entretenida, está muy bien animada, súper bien animada. Tal vez no a los niveles increíbles de la película de R, porque la película de R sí que es uno de los DVD, perdón, uno de los Blu-ray más hermosos de monos chinos que he visto en mi vida. Y bueno, además sale el Outer Senshi. Sí, eso mismo iba a decir, que ahora, ahí sí, ahí como que parece. Que es cierto que es puro relleno, pero salen. Pero salen y tienen una frase bacán, cuando la que decía al principio, cuando descubren que el objetivo de esta gente era como que los niños no crecieran. Y la Michiru le dice a la Haruka, qué mal, siendo que hay tantas cosas entretenidas que se pueden hacer siendo adulto. Sí. Y la Haruka así sonrojada y tosiendo así. Momento de alivio cómico, pero fanservice al mismo tiempo. Sí, man. Hermosa, es una gran frase, pero no supera la de Stars, loco. Oh my god, loco. Es más que eso. Ah, sí. Más que eso. Sí. Hay una insinuación directa a la sexualidad. Sí. Y hay algo de mayor calidad. No voy a parafrasear, pero básicamente te comí, guachita. Ah, ya. Bueno. Así que, ahí lo vamos a mencionar en su momento. Pero la película es bacán. El enemigo es un prototipo de Sailor Galaxia, weón. Sí. Sí, de hecho sí. ¿Cómo es que se llama la mona? Un nombre raro. Badillanu. Badillanu, sí, Badillanu. Sí. Suena a nombre de reggaetonero, sorry. Ya, sí, pero, Badillanu, ya. La número y uno. Se parece caleta a Sailor Galaxy, mucho. Sí, mucho a Sailor Galaxy. Pero es verdad lo que dice la Pau, que es como un retelling de Super S. Incluso pasa la weá de Mamoru, porque no lo comentamos mucho, pero queda con esta cuestión de que como la tierra está herida, el weón no puede moverse. De hecho, yo me acuerdo, mira, así como pequeño detalle, yo me acuerdo que cuando ocurrió eso, se cerró un poco el debate super adolescente, what if, fanservice de quién era Sailor Earth. Sea el Lord Tierra, decía, pero bueno, si es Mamoru. Sí, es Mamoru. No. Era Mamoru todo el rato. Y después cuando leí el manga, no voy a decir nada. Nada más. La película también tiene un par de detalles CG en la pelea final, cuando pelean con el sol, esta cuestión tiene un poco de CG encima. Es súper suave, pero se nota igual que es como parte de la época. Y nosotros hemos hecho esta advertencia antes, la volveremos a hacer. Si usted tiene epilepsia, no sé si es recomendable ver esta película. No, es palo, yo la vi ayer y me dolió la cabeza, man, en serio. Así como la vi ayer y dije, qué brillo, porque además no traía lo típico que trae los anime ahora, que es que le bajan como... Le ponen como este filtro negro encima cuando hay como muchos flashes. Uh-huh. Aquí no. Entonces es muy repetitivo y es como, paloyo. De verdad me dolió la cabeza cuando la vi. Un mundo pre-Pokémon. Sí, cuidado a la gente que sufre de epilepsia, porque yo creo que podría ser potencialmente mega peligroso. No llega a los niveles enfermos de la segunda película de Yuriko, pero sí, tenga cuidado, amigo. Tenga cuidado. Y lo otro también que no me gustó de la película... Es nuevamente que sentí que había fanservice de Chibiusa en un momento cuando la destransforman, por así decirlo, pero queda como a mitad de destransformación y está como con sus velitos, como con sus telitas transparentes. Sí. Se queda todo el rato como en eso y en una parte Usagi como que la toma en brazo y se ve mucho de su cuerpo y es como, ¡es una niña! No sé, bueno, tal vez, no sé, yo me pase así como menos rollo, pero como hay una cara chica y yo como lo mismo. Yo lo encontré medio extraño porque ya que la estamos viendo en situaciones donde se enamora, me empezaba a parecer como medio perturbador. ¿Queréis conversar de algo más perturbador todavía? ¿Se acuerdan de esa escena cuando Chibiusa está en su casa con la copa con el Pegaso y Chibiusa se saca la ropa completa y sale completamente con la parte de arriba sin nada y el Pegaso se sonroja y mueve la cara para el otro lado? ¿Viste? Y Chibiusa le dice, ¿qué te pasa, weón? Así como, weón, ¿por qué hace eso? Caballo culiao pedófilo, pues nada que hacer, pues sigue mirando. Es como, oh, perdí se perdió la conexión, adiós. Ah, pero es cuático porque sale chillosa en pelota, pero una cara chica, oh, qué tanta weá. Sí. Pero la reacción del mono, es el problema. Eso es lo cuestionable. Es que me refiero a que, no, por ejemplo, igual es como raro porque durante todo el anime sí la dibujan con inicios de pechos, pero cuando sale ella desnuda no tiene nada, es planísima. Entonces es como, Pero en la película sí tiene como pechos pequeños, muy pequeños. Y también eso también me llamó la atención de la película, que sentí que la habían dibujado un poquito más grande que en el resto de la serie, porque me pasó que vi la película y después vi el primer capítulo de Super S y dije, uy, que está chiquitita la chibiusa. Se veía mucho más chibi, sí, como mucho más redondita. Más chibi de lo que es. Sí, como mucho más redondita. Y en la película no, se ve como su diseño mucho más angulado, por así decirlo, y como un poco, como que sus piernas ya estaban empezando a crecer. No sé si será como, no sé si crecerá chibiusa como en la serie realmente, porque después en Stars está chica igual. Ah, muy a pesar de que el equipo que hizo esta película es exactamente el mismo de la serie, lo único que cambia es el director, que es Hiroko Shibata, que hizo la película de ese, la de Luna. Es la misma persona. Pero es bonita esa película. Pero sí, yo la encuentro simpática, la encuentro así como para verla una vez, decir dedito arriba, valió la pena, me reí. Grande Sailor Moon, pero no. De las tres, la que menos me gusta. No, es que la de R es espectacular. Bro. A mí me encanta la película de R. Encuentro así. Fuck yeah. Sí, yo creo que eso estaría todo en Super S. Como estamos diciendo, iba a ser un episodio controversial. Aunque tal vez no, tal vez sea un anime, porque de verdad de los comentarios que nos llegaron creo que nadie la defendió, bueno, así que no es controversial. Todo el mundo la odia. Sí, probablemente nadie se va a enojar, pero si alguien se enoja, que nos perdone y que vea Super S de nuevo. No, sí. y si te gusta, incluso puede haber a gente que diga, abres, ¿por qué tan serios, cabros? Si a mí le doy prioridad a la comedia y la weá, y me reí con Super S. ¿Para qué ponerse tan crítico? Está bien, pero yo no puedo negar que si me dicen que queréis volver a ver Super S, es mi paja. Si de hecho, no, yo no la haría. Yo vi unos episodios para este programa, a pesar de que, bueno, a mí fue sorprendente la experiencia, porque cuando la última vez que había maratoneado Sailor Moon completa fue muy similar a la Laru, fue hace como 10 años atrás. Porque esa es la maratonía, pues esa es la vi de principio a fin, pues de las 5 temporadas. Pero ya después veía la primera ya la he visto mil veces, había contado esa guay, me la sé de memoria, me sé hasta los diálogos de memoria. Pero esta me la saltaba porque me da lata, y aún así me sorprendió mucho de que me acordaba de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. O sea, absolutamente de todo. Que bueno, así era yo. Veía la weá, las 4 repeticiones, etcétera, al día, weón. Así que me acordaba absolutamente. Está grabado en tu cerebro ya. Sí, la veía en Chilevisión y después veía las 4 repeticiones y estaba de vacaciones, weón, fin de semana. Que aquí en mi casa no me ponía mucho atado para acostarme. Así que si daba el humor a las 3 de la mañana y estaba despierto, vamos, weón, la veía. Pero eso, valió la pena conversarlo, sí, entretenido igual. Sí, desde la perspectiva de decir que yo soy un fan incondicional de la serie y que siempre voy a decir que la serie que más me marcó, lo cual vuelvo a insistir que no es lo mismo que diga que es mi serie de anime más bacán que he visto en mi vida. Ya lo he dicho y dejado claro que no lo es. Es bacán ser crítico con lo que uno ama, weón. Si, es importante. Si tú le tenés tanto cariño y tanto amor a algo y le encontrás estas pifias, yo las comento no porque digo, oh, la weá horrible de Sailor Moon, no, todo lo contrario, bo. Es porque le tengo tanto cariño y admiración a la experiencia del anime de Sailor Moon que es parte de la experiencia nomás, po, loco. Es parte de vivir las 5 temporadas de la serie y teníamos que conversarlo. Sí, es verdad. Y sí, a mí me gustó igual como descubrir que la disfruté lo que la disfruté cuando era niña, porque en efecto era una niña. Y ahora de grande puedo ser mucho más crítica con las cosas que en las que falla la serie, ¿cachai? Entonces, igual entretenido. O sea, por eso yo les decía que cuando acepté estar en este podcast, pensé que a lo mejor mi opinión iba a ser la que iba a quebrar un poco el tema y yo iba a poder decir, oye, pero si no era tan mala, si yo la recuerdo bacán. Y después de haber hecho toda mi investigación y ver algunos capítulos, momentos, la película y todo eso, puedo decir que no, pues, que en efecto me encontré con la realidad de Puta que la vacilé de caleta porque era una niña de 6, 7 años y estaba en el target preciso para que Chibiusa me encantara en su momento. Y ahora ya de grande como que supe encontrarle todas las pifias que tenía. O sea, todas esas cosas que en realidad me hacen decir no es la mejor de las temporadas de Sailor Moon ni por lejos. ¿Sabes lo que es, Solaru? ¿Crecer? Primero ser fan de Sailor Moon y dos, bienvenida a Otakuno Shoujo. Sí. ¿Verdad? Esa es nuestra experiencia. Eso. Yo creo que voy a los saludos, ¿no es cierto, Pau? Ya. Yo leo primero los míos. Uh-huh. Bueno, primero tengo a Seikao, un clásico, que dice, weón, yo con Cueva vi la primera temporada, pero hasta yo he sabido que Super S es por lo general la razón de mucha gente que pasa al manga y le tira mierda a la serie. Hace una pregunta bien rara, no sé si se la entiendo bien acercado. Dice, duda, ¿esto lo dio en la tele? Sí, pues amigo, por supuesto que sí. Dieron las 5 temporadas de Sailor Moon entera. No sé si vaya por ahí, pero bueno. Saludos a acercado. Muchas gracias. Después viene la Carla, que estuvo con nosotros en el episodio de ese. Yay. Que dice, lo que más me gusta de esta temporada es Negerenia. Que nos comentó ese episodio. Pero siento que la desaprovecharon mucho. Podría haber de su relación con Reina Serenity y cómo con el lado luminoso y oscuro de la luna haberlo sacado más juguito, potenciar eso y darle más profundidad a esa relación a ambas. Pero no, la dejan muy superficial. Saludos a ambos y aguante, Otaku no Shoujo. Gracias, Carla. Después está la Naru, que nos acompañó en el primer episodio de Sailor Moon, que dice, uff, declaro que escucharé este programa solo por el morbo. Aguante el soundtrack de esta temporada, que es lo que más la salva. Besitos, comparto. Yo ya dije el segundo ending, me encanta el primero también. Y la música de fondo es bacana. Me insisto, ese tema con violines del Cuarteto de la Amazonas me parece la raja esa canción. Saludos, Naru. Saluditos, gracias. Después viene Christopher Holloway, el Artaud, que dice: te juro que llevo 6 meses intentando terminarla. No. Al final hasta me salté un poco el relleno antes de la última batida, pero simplemente es insoportable. Recomendable igual hacer eso, como si de repente les cuesta mucho, vean los últimos 6 capítulos como hacía el Hayama ayer. Sí. Oye, saluda a Christopher, un grande. Saludos. No sé, saludos. Todavía está en México, amigo, sí, pero sea donde sea que estés, besitos. Ajá. Después está Miguel Ubilla, que dice, yo terminé Sailor Moon el año pasado y no hay nada que me costara más que ver que eso herese. Para mí el problema es el excesivo estiramiento de la saga, pero al final de la jornada siempre esperaba con alegría es la la la never give up gambala. Saludos a Hayama y a la Pau. Gracias, muy bien. ¿Sabes qué? Este amigo no le entiendo lo que dice, pero voy a leer tal como dice. El amigo Utria dice, si el Pegaso dijera algo al respecto, de niño no divisé que el Pegaso rechazaba compartir, XD, qué manera de hacer perder el tiempo la pobre chillosa en ese anime. Ah, como que no le gustaba el Pegaso, creo. Yo creo, no, o sea, no, lo que yo entiendo es que el Pegaso da como una declaración sobre compartir. Entonces, de hecho, yo también me quedé pensando en eso porque hice una cuestión como que muy contraria. Y era como, es que no me gusta la gente casi, pero igual es como, eso. Sí, una wea así, era, yo recuerdo. Ya, perdón, amigo, sí, usted tiene toda la razón. Sí, sí, bueno, de hecho, era un secreto. Bueno. Dejémosle ahí nomás. Está como estos caballeros que mandan mensajes a las niñas, pero ya. Saludos. Después viene aquí en Río 6 que dice simplemente esperanding. Está ahí esperando el episodio. Ah, ya. Saludos. Tengo a Likari, que dice, la más flojita de las temporadas, la fórmula ya empezaba a guatear y fue mala decisión no adaptar las tramas individuales de las Senchis, además de dejarnos sin las verdades. Ah, bueno, yo prefiero no hablar de esto porque la Pau no ha visto nada de eso. Ya. Saludos, gracias. Como siempre, Gary. Gracias. Ajá. Después viene Valentina, Rayo de Plata, que dice, esta temporada me gustó bastante, pero algo que me molestó años después fue saber que el Cuarteto Amazona, bla, bla, bla. ¡No! ¡Chan, chan, chan! Grito por dentro. ¡Chan, chan, chan! Pero ¿sabes qué? Ella dice que le gustó bastante. Sí. Bacán. Me alegro. Bacán. Como insisto, no es la guapa horrible que he visto en mi vida, pero ya escucho nuestras opiniones. Así que qué bueno que la haya pasado bien. Esos son los saludos que tengo yo en Twitter. Gracias por los saluditos. Yo como estaba muy muy en la B cuando tuve que hacer esto, simplemente le hice un retweet al tuyo, así que no tengo míos de Twitter, pero tengo tres de Instagram. Dale. Está el Opi, y que el Opi ahora tiene Instagram. Sí, dice, aún no la veo y todavía no puedo tener una Sailor Moon favorita. Una Sailor Moon favorita. Pero si cacho, hay que odiar a un Pegaso. Esos saludos para la próxima, si tendré una favorita. No, sí, de, está bien. De hecho, yo me estoy guardando que hablemos de eso al Starspoon. Lo entendió todo. Saludos, Opi. Y bueno, está Pertuchant que dice, buh. Eso es todo. Bueno, y está claro. Gabriel Muelitas que dice, el unicornio clásico se robó la temporada. Igual bacán los juegos de SNES que salieron por la temporada. Gracias por seguir alimentando nuestro fanatismo por el anime. Pau y Hayama, saludos. Bueno, primero que todo, gracias. Muchas, muchas gracias. Segundo, si a usted le gustó, bacán. Pues. Así como estamos diciendo, yo tiré esta talla, tal vez sea una excusa demasiado adolescente. Pero, por ejemplo, tenía una conocida que decía que era su temporada favorita porque Helio era su jumpando de la vida y chupen la tula todo el resto. Sí, no hay que hacer. Y así, ese toque. Así como no, es inmaculada. Nadie puede ser una wea. Así que si usted es de esas personas que por X motivo le encanta, bacán. Bien por usted. Un saludo a Muelitas. Sí, y los juegos de Super son clásicos. Especialmente Anote Story y el de peleas. Pues, el de peleas que ahora se juega caleta, de hecho. Ay, bueno, yo, cacho, el que tú has jugado nomás, la verdad. El que te he visto jugar, que es peludo. Para sí. Jugarlo solo. Aguante, pero bueno, eso. Oye, gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Y eso sería? Bacán. Oye, yo tengo que darle un increíble aplauso a la Laru, porque la Laru vino a un capítulo complejo. Así que aplausos para la Laru. Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Arigato. No, estuvo bueno. Estuvo bueno, lo pasé bien y me gustó también. Bueno, ya lo dije, lo vuelvo a decir como... Fue casi un experimento hacia mí misma descubrir que algo que yo pensaba que era de una manera, resulta que no era tan así. Y no, tampoco, es como que es tremenda decepción, no voy a poder dormir y ya no me gusta más Sailor Moon, ¿no? Uh-huh. Es como todo lo contrario, como que me hace mirar la serie desde otra perspectiva también. Que encuentro que los fans de Sailor Moon lo hacemos bastante y que deberían hacerlo los fans de Dragon Ball también. Tirándole un bifeito a mi pololo que siempre cree que Dragon Ball es lo máximo y es como Dragon Ball que de nuevo, oye. ¿Sabes qué, Laru? ¿Sabes qué? Yo conocí hoy amigo que es como, bueno, la vi anteayer entera y es la mejor weá de la vida todavía. Y es porque, bueno, yo lo único que quiero son combos, weón. Me dice, soy hombre culiado, tengo pico. Sí. Esa es la weá, es como lo que me pasó cuando fui a ver estas películas de Dragon Ball al cine y es como, qué mala película, y de repente miré a mi alrededor y todos estaban así como con una lagrimita, así como recordando que es simplemente una serie donde quieren ver agarrarse a hueones musculosos con cachos. Mira, ¿sabes qué? Es como la lucha libre. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente que nosotros lo vemos, las cosas que volvemos a ver acá en Otaku Lucioso con una mirada 2022, por gente que le gusta mucho el anime, que a mí y a la Pau claro. Nos encanta, y tenemos como esta onda más técnica, etcétera. Pero para mucha gente también los monos chinos de los 90 y los 80, incluso los 70, son como su safe space, ¿cachai? Como su espacio. Exacto. Sí, sí. Y de repente no quieren destruirlo, así que lo comprendo. Me pasó que hace poco vi Nube, y no me gustó tanto tampoco. Como, ¡qué simpática como nomás! Yo no me atrevo a verla porque creo que la voy a detestar. Si la yo la volví a ver y quedé impactado y no me acordaba la cantidad estúpida de fanservice que tiene la serie. ¡Es paloyo! Ah, sobre todo esa cara chica, la rubia. ¡Uy, weón! Sí, la rubia. Bueno, así, tal cual. Yo vi las películas de Nube sobre el off-topic. Vi las películas de Nube y hay una parte donde esa la posee, la hacen mala. Y hay una parte, yo tuve que, bueno, de verdad, tuve que hacerle para atrás, bueno, así como el salfate. ¡Para atrás, compadre! ¡Para atrás! Porque la mina le pega a Nube con las tetas en la cara, así, ¡pah! Así, pero como... ¡Dios! Bueno, grande Nube, algún día ahí. Grande Nube. Pero oye, no sé. Pero de verdad, gracias, Laru. Siempre un gustazo tenerte acá. No hay de qué. Y si quieren invitarme a otro capítulo, encantada. De déjale. Lo que sea. Nada, lo mismo. Bacán. ¿Quieres aprovechar y mandar un saludo o promocionar alguna cosita? Saludo al Muelitas, que lo caché y que también comentó. Sí. Saludo pucha a toda la gente que en realidad es fanática de Sailor Moon y a la gente que a lo mejor se identificó con lo que conté al inicio del podcast. Sé que para mucha gente es importante Sailor Moon, no solamente por el fenómeno como comercial que significó, sino por estas cosas personales de uno. En mi caso, que era mi escape hacia esta angustia como crónica que sufría cuando chica y a estos malos pensamientos y cómo me identifiqué con una heroína. Y para muchas otras personas, el tema de, obviamente, como la identidad de género, ¿cachai? Un montón de cosas que fueron, para las que fueron importantes Sailor Moon en su momento, ¿cachai? También para muchos chicos, hombres, a los que no se les permitía ver Sailor Moon en la casa, ¿cachai? Porque era de mujeres y no sé qué. Y finalmente descubrieron otras cosas a través de la serie y eso lo encuentro como bonito. Entonces, nada, como un saludo a toda la gente que hasta el día de hoy tiene como esos hermosos recuerdos y cree que Sailor Moon era su espacio seguro en el mundo, porque somos muchos y muchas que creemos eso todavía. Así que nada, un saludo y que me sigan en Twitch, twitch.tv/laruchan. Ahí hago transmisiones y conversamos caleta de anime. Ya no estamos viendo anime porque Twitch se está volviendo medio hostil con el tema de ver anime en streaming. Pero sí conversamos caleta de anime. Hay días enteros en que solo hablamos de anime nuevos, antiguos, de todo un poquito. Así que allá hay contenido de esa índole. Y Sailor Moon Forever. Y Sailor Moon Forever. Aguante Usagi, vieja, no me importa nada. Bacán. Y lo último que puedo decir para este episodio es que si hay alguien que la hizo en la vida, loco, yo tengo que decirlo, si hay alguien que la hizo en la vida, es la Laru. Porque ahora está sponsor por Maruchan. Ah, es la hueá buena. Es real. Bueno. La hiciste. Es real. Maruchan por Laruchan es real. Así que gracias. Eso. Gracias a mi sponsor Maruchan. Gracias, tío Maruchan. Gracias, tío Maruchan. No, pero bien. Bien ahí. Bacán. Oye, el próximo capítulo todavía sigue la nostalgia noventera. Se viene un episodio que va a cerrar una trilogía de capítulos que hemos estado haciendo acá en el programa. Y es que se viene la tercera parte de Ranma y medio, porque vamos a hablar de las películas. Ajá. Ay, listemos un poco también. Que si usted cree que había un poquito mucho de boobies con el tema de Chibius acá, weón. Al menos ya sé que es así. No me voy a engañar. Es importante. Sí, bueno, prepárate para el desfile, Pau. Es que creo que... Pero tengo una pregunta, así como muy rápida. ¿Cuando le dieron televisión, censuraron esas cosas? Yo supe que las dieron muchos años después de que las dieron en la serie de televisión y ya para ese momento ya no veía ni ver la tele. Pero las dieron. Y creo que no censuraron nada, creo. Es que la ponían los sábados. De hecho, una vez me quedé hipnotizada porque era como que es esta cantidad de boings en la tele. Sí, puta, sorry, lo viejo de mierda, pero yo comenté que toda esa época de cuando dieron esas películas yo ya no estaba viendo anime en la tele. Man. Generalmente la censura de Ranma y medio que yo he podido ver en los últimos años son básicamente a los pezones, pero salen cuerpos desnudos completos. No, pero es que las películas son como de hentai por largo. Sí, no, sí, cacho. No sé si las habrán censurado ahí. La verdad, no tengo. Bueno, idea, ahora pero... lo averiguaremos en el próximo episodio de Otaku no Yoso. Es un gustazo como siempre, nos estamos viendo. Y obviamente nos queda un solo episodio, nos queda Stars. ¡Vamos, Pau! Bueno, me falta tan poco para terminarla. ¡Ah, eso! ¡Chao, gente bella! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chaito! ¡Protege los sellos de todos!